Desde Monterrey, Nuevo León, México. El mejor podcast de comedia, noticias y tecnología. Moca, moca. Con Fer HD, Verdolaga. Así es. Chef Putiné, Manuel y Pietro Bond. Estás escuchando simplemente el mejor podcast de México. Esto es Chicharrón con Pelos Podcast. Me tapa el pinche micrófono ahí la cara, güey. ¿Qué te tapa, güey? El micrófono. No, ah, mira, lo voy a corregir inmediatamente, mira, chécate. Ah, ya. Ya lo corregí, mira. Ahí va. A ver. A ver. ¿Qué? Mira, ahí se va a notar el... El cambio. El cambio. ¿Eh? A ver. A ver. Ay, mira, se ven las palomitas, güey. ¿Dónde? Ahí ¿cuál? Está. Ya eso. Lo corregí. Ah, ya decía. Oye, yo. Está muy Está baja la transmisión. La batería. Me está mandando que tenemos problemas de salida baja de video. Salida de video, pen. Pero que la cosa es que se vea que se oiga el audio. Es que pues, estamos transmitiendo al mismo tiempo audio y video en dos diferentes plataformas. Entonces ahorita se estabiliza. ¿Ok? Muy bien. Muy bien, excelente. Sí, pues, si no, pues lo bajan después, como antes. No, sí, se sigue bajando. ¿Cómo están? Bienvenido, güey. ¿Cómo estás, mi querido Verdelegue? Hey, ¿qué tal, banda? Bienvenidos a este podcast, al episodio ¿qué? 193, uno antes del 94. Pero ahora no podemos poner. Pero dijimos que las íbamos a cantar. Ah, bueno. Y a pisotear. ¿A quién? Las canciones. Ah, sí, claro. O sea, podemos poner una cancioncita y luego hablar sobre ella. Digo, ¿sí? O sea, no sobre la canción, sino encima de la canción. Pisarla, como dices. Pisarla, hay que pisarla. Pisando fuerte. Ah, como si fuera gallina. Como si hay que pisarla. Y luego mañana pone. Y luego el siguiente día pone. Mira, por ejemplo, yo puedo poner cualquier canción mientras la... Vamos a pisarla. A ver. Vamos sí. A pisar la canción. Vamos a pisarla. Aleatorio. A ver. Y entonces... Todos al mismo tiempo. Y así les dije el otro día, que todo estaba bien fácil. La canción y todos hablando, güey, pues a la chingada. Profesor Girafales. El maestro Longaniza. ¿Y Tata que es Fer HD? Eso ya quedó en el pasado, güey. Sí, ese fue el episodio pasado. Actualízate. Pero ahorita vamos con noticias que nos dijeron de... Nos pasaron un chisme. ¿Cuál? Del chat de Chicharrón. ¿Quién? De los sobrinos del Tata. Ah, los sobrinos del HD. Los sobrinos del Tata. Bienvenidos, banda, transmitiendo desde la cabina nueva de TV de Chicharrón con Pelos. Ya no es nueva, güey. Ya llevamos, ¿qué? Tres podcasts, ¿no? Tres. Todavía huele a nuevo. Como cuando estabas tú. Como el... Como el nuevo auto del chef. Ay, güey, sí, güey. No vamos a decir cuál es. No. Porque es de una marca japonesa. Sí. Que no nos patrocinan. No, de hecho, vende es de sushi. ¿Es de sushi? Es un carrito de sushi. Mira, lo que sí podemos decir es que no es ni Honda, ni Toyota, ni Hyundai, ni Kia, ni... Ah, no, pero ellos no son japoneses, ¿no? Es un Zoom Zoom. Ni Volkswagen. No, okay. Ni Volkswagen. Ni Volkswagen, ni Ford, ni nada de eso. Ni Datsun. ¿Verdad, mi querido chef? Así es, mi estimada bandita. Saludos a toda la racita que está conectada. Y la que no está conectada, pues conéctese inmediatamente, porque este podcast pinta para que vaya a estar bien pinche. Digo, a toda madre, güey. Y pues bueno, saludamos a Emanuel. ¿Qué onda, bandita? ¿Cómo está? Se pasó. ¿Cómo les ha ido, banda? Excelente, yo saludarlos. Hoy miércoles, cabrones. Ya mañana finales, pero no de exámenes. Para muchos. Oye, hay recientes que todavía están exámenes ya. Sí. Que todavía está. Pues la universidad casi ya, las prepas de universidad ya casi terminando. Un gustazo y esperamos pasar, como siempre, un momento muy agradable con ustedes. Es correcto. Y en el control de audio, que ya no hay audio. Que siempre falla. En el control del video. Vamos a pisarla. Fer. H. Willis. Vamos, Tata. Fer. H. ¿Qué tanto hay que pisarlas? Ya es todo lo que podemos. Ya es todo lo que podemos poner. Tranquilo, Putine. Perdón, en video me vuelvo loca, güey. Ay, qué padre. Me siento libre. Y como me acabo de bañar, otra vez. ¿Te bañaste? Qué rico, güey. ¿Sí te bañaste? Traigo las barbas mojadas. ¿Las de arriba o las de abajo? Ambas dos. Sí. Oye, es que es difícil secarse el cuchiflies. ¿Es lo más difícil secarse el cuchiflies? Sí. Pues sí, estás de cuenta que te estás limpiando el arroba. El puño de ligas. Sí. Entonces, pues, imagínate con la toalla. ¿Tú cuántas veces usas la toalla con la que te secas en femenina? La cadera? Tres veces, yo creo, máximo. Sí, sabes que te limpias la... La chin. Y la vuelves a... Te vuelves a secar la cara. Cuando te estás secando, te estás preguntando... ayer me habré secado con esta parte. El cuchiflies. Sí. Por eso siempre hay que agarrar las esquinas, güey. Pero bueno. si ya te estás secando es porque te bañaste y te lavaste bien. ¿Qué problema puede haber? Que te la pases por la frente, la caca. ¿Tú una vez? ¿No? ¿Las lavas una vez al día? Yo las uso a lo mucho dos veces. ¿Tú? A lo mucho. Puta, yo he ido como una semana y medio. Huele a tiburón. Sí, no. No, pero es que a final de cuentas, digo, te puede pasar de que se te queda algún. Digo, ¿Y qué haces con las toallas del hotel? Qué chinga, ¿no? Digo, pues la lavan, pero quién sabe, la lavarán bien. ¿Y cuántas? No, fíjate que, digo, me queda claro que las toallas de los hoteles sí las lavan diario, creo yo. Sí. O al menos eso es lo que te dicen, ¿no? Y con mucha lejía. Pero es con lejía. Y alegría. Juguetes. Son juguetes, ¿qué pedo? Pero lo que sí me queda claro, y eso siempre me lo pregunto, cuando es el cuchiflás cuando te lo secas. Cuando me acuesto en las camas de los hoteles, digo, la funda de la almohada de seguro no la cambiaron, güey. Sí. Entonces, ¿cuántas babas crees que hay ahí? No, pone que la funda sí la hayan cambiado. La almohada, ¿cuántas babas sí tiene? Ahora ya no va a ser. Ahora yo duermo bien a gusto cuando. Hay gente que se lleva sus toallas. Digo, sus toallas. ¿Tu almohada? Bueno, sus toallas también. ¿Y las almohadas, güey? Hay gente que sí se lleva la almohada. Ahora, eso pensando que le echaron babas, güey. Ay, pero yo si se los dejaron ir ahí. Estuvimos allá. Ahora que estuvimos allá, ¿no? Babié la almohada la última noche con madre. ¿Dónde estuvimos? ¿Dónde? Allá de viaje. Porque, ¿qué tal que la chiquita mamá dice, sabes que no, como que no me alcanzas? Ponme una almohada aquí atrás. Y le llegas al picar tú y luego le dices, espérate, me estás dando la almohada, chinga ya. Bueno, le di unos cabezazos ahí, pero te la volteamos. Sí. Y si no la lavaron. O no tienes con qué limpiarte y te limpias ahí con la funda. Sí, con la funda. No traigo condón. Total, ya nos vamos. Es la última noche. Ya nos vamos, güey. Pues, que sea un desmadre, chingues tú, Y eso pasa hasta en los mejores hoteles. No. Y en las mejores familias también. Qué horrible. Bueno, vamos a saludar a la racita que está aquí en el chat de Mixler. En YouTube todavía no nos mantenemos uno. Como que la gente no. O sea, a lo mejor se está cortando mucho. ¿Tú crees? No sé. Solo que sea por eso. Leche cortada. Porque estuvo y se salió. Está Alfredo Reyes. Saludos, Richie Cruz. Saludos, bandita. Y arriba las Chivas. De los Pumas, güey. Cositas, güey. Beto Brava. Saludos, bandera. Qué gusto escucharlos. Están transmitiendo en YouTube. No los encuentro. Sí, ahí del. Estamos medio a la mitad de YouTube. Pero fíjate, no sé por qué está. Está medio corto. ¿Qué es lo que dice ahí? Dice. No sé. Chicharrón con arriba pelos. Dice configuración de video incorrecta. Dice. ¿Quieres que le renueve? Usa una frecuencia de fotogramas clave de 4 segundos como máximo. Los fotogramas clave no se envían con la frecuencia suficiente. Y esto puede producir 3 puntos suspensivos. Aquí vemos al Putiné. ¿No te cabe? ¿Quieres que le refresque? No. ¿Así se queda? Tasa de bits. Pues no sé, no le entiendo nada. Bitrate, sí, no sé, güey. Perfil de uso. Un saludo a mi bro de Guadalajara, que es de Culiacán, a Omarciño. ¡Ándale, güey! Ahora es tu bro. ¿Es tu bro? Mi super bro. Y jugamos Real Racing. Es mi bro. ¿Juegas qué? Real Racing con él. ¿No te dijo? No. Oye. Saludos a Omarciño, que ahorita está en un festival de su sobrino. ¿Sabías eso? ¿Y de qué está haciendo? ¿De Santa o de...? Oye, pero en el... ¿Cómo se llama? Clash of Clans. Clash of Clans. Hubo ahí algo que hizo Marciño, ¿no? ¿Qué? ¿No viste ahí en los mensajes? ¿Qué hizo? Que había dado ¿Baje a uno? Bajo a alguien. Ah, pues es que a lo mejor ya no participaba. Porque ahí decía, no sé quién, o Marciño lo expulsó. Expulsó, sí. Ah, expulsó lo acabo de... A Santa Rita. Yo creo que está a punto de darme de baja. No creo que te escorra, güey. A la gente que quiera participar en el clan, mándale un mensaje a Marciño. A ver si los acepta. A ver si los acepta, güey. Yo me lavo las manos tranquilamente. Sí, no, dice, ¿para qué me terraza, güey? Claro. Si ya con ustedes tuve la regañada, güey. Yo por eso juego con madre ahí, güey. Lo que me indican, oye, hago, güey. Eso, chef. Va, güey. Eso. ¿Tú crees? Va bien, sí. Chef. Ya ha sacado sus tres estrellas, güey. ¿Cómo no? Está medio rushada su aldea, pero al rato se compone, güey. No, y ataco así como por un lado y luego por otro. Y la chinguisa. Pues para que se saquen de onda. Sí, para que no sepan que soy bueno. Ay, güey. ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Ya todo? Sí, ya. ¿Quieres que le cambiamos ahí o qué? Tú dices, cumplir. ¿Cambiamos a Godínez o qué? No creo que haya ningún cambio. El cambio es de por acá, pero pues si quieres darle una refrescada. ¿A dónde? Mira, ahí. Es, exactamente. Porque ahí ya. Pero es que me están diciendo. Pero ahí es una tacha. Nos están diciendo en el chat. Mira, ya se compuso, ya no está el letrero arriba. Ah, no, sí está. Ingas, güey. Es que, por ejemplo, están diciendo en el chat. Ya, sí, pinche. Y será la mamá. ¿Qué están diciendo en el chat? Que no estamos en YouTube. A la madre. Pues ahí estamos. Bueno, dice aquí Lando, Horacio Medina, saludos también. Lando, ¿qué onda, mis crujientes chicharneros? Aquí reportándome desde la ya fresca ciudad de Indio, California. Saludos, amigos, gracias. Saludos, Bandera, qué gusto escuchar. Estaba metiendo en YouTube, sí. Ya estoy en la cuenta de YouTube de Charrón con Pelos, pero no hay nada. Y en el chat de los sobrinos siguen diciendo que no están en YouTube. Hoy no hay YouTube. ¿Cómo que no hay YouTube? Sí, ¿qué pasa? Hombre, a ver, ¿me meto aquí o qué? ¿Quieren que detenga la transmisión de YouTube o qué hacemos? A ver, vamos a buscar. Chicharrón no, con pelos. Pero es que no, no. ¿No? No, no, no, ¿qué? No, es. ¿Sabes, no, ¿sabes que lo que no he podido hacer es ver en. ¿De qué cuero salen más correas? Es más, es que sabes que estoy en la cuenta de YouTube de Chicharrón con Pelos. ¿Ya ves? Pero necesito buscarlo, pero con otra cuenta. Chicharrón. Sin acento. Con. Ya tenemos dos pelos. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Uno es este güey. Ah, no, ya no, nada más que usted. Aquí estoy. ¿Aparece conmigo? Soy yo el que. ¿Qué? No dice. Ya se está refrescando. Pues yo veo lo mismo que tú ves ahí y aquí. No sé de qué forma. No sé. Güey, nunca me dejaste ver la pantalla. Pues estás jugando con los chicharrones, hombre. Bailando para atrás. Mira, vamos a hacer una cosa. Lo voy a detener la transmisión de YouTube. No. Mientras seguimos grabando en Mixler. Ah, sí. Y nos conectamos otra vez. Arre, acepto. Venga. Enter. Y van 200 a que ganan las rayas. Ah, no va. Hermano. Dice: te brincaste mi saludo, Fer Pompín. A ver. Fer HD, ¿no estarás transmitiendo desde tu cuenta? No, güey. No, es la cuenta de Charro con Pelos. De hecho, nosotros sí estábamos viendo la transmisión. Saludos a mi chiquita mamá, aprovechando. Aprovechando que quitaron el video. Aprovechando. Y a mi bro Irra. Ah, dice Lando. Salúdenme, güey, pero que me mande un saludo el Fer con la voz de Pompín. ¿De Pompón será? Te traigo ganas. Te traigo pito. Pero ese no es este Pompín, güey. No, que estás bien Pompón. Pompón, dame un chiclón. Ese era de. Bueno, una noche museo, de saludos a mi curry que me quepero. ¿Eh? Ah, dale, güey. Ah, chacha. No te escucha, güey. Y aparte, como que lo dijiste medio raro. Sí, se dice corro me quepero. Ándale, puto. A ver, dilo. Pasamos a los siguientes. ¿Pudiste apagar la cámara esa? No, la está apagando. ¿Por nadie qué la tocó? Pagas, güey? ¿Por eso, pero yo no la toqué, güey. Tócame esta, güey. Te lo voy a poner ahí, güey. Puto. Le diste un trago. ¿Eh? Le diste un trago. Dice transmisión inactiva. Tomaste. No, güey. Oye, sin conexión. Se completó la transmisión, dice ahí. ¿Qué opinan? ¿Por qué no está? ¿Qué opinan mientras. Y la alarma de incendios. Ahora la de... Coloreteada se llama esa canción. ¿Qué opinas? La del moño colorado. Coloreteada. Esa es la de viene la coloreteada. Esa no es esta. Pues la misma agrupación, ¿y qué? ¿No? No. ¿No? Bueno, venía en el mismo cassette. El mismo que tú tenías grabado. Del radio. Venía en el mismo cassette. Ahí va. Transmisión, iniciamos. Vamos a ver si en YouTube empezamos. En Mixler, ¿estamos bien? Mira, se reanudó la transmisión. Ahí estamos. Mira. A ver si, a ver qué tanto se corta o no se corta. ¡Sas! ¡Sas! ¡Sas, culebra! ¿Ya? Traemos algo de retardo, pero bueno, ok, lo normal. ¿Qué opinan de la racita de todo el país? Al menos la que hemos visto en el grupo de Charrón con Pelos, en el chat, en todas partes, que dicen que la final de fútbol mexiquene entre Rayados y Tigres y Rayados... Ajá. Que nada más le interesa a los de aquí. No. A los de aquí no. A los de aquí de la mesa. Bueno, aquí porque está la quiniela de por miedo. ¿De por miedo? De por miedo. Pero ¿es cierto eso que no le importa todo no México? Sé, pues apenas preguntarles a los fans, güey. Oye, pero si se me atraviesa el micrófono, lo voy a mover. Despacio. Muy despacio. Espérame. Charlie. Ah. Es como la ouija, güey, así. Mira, si ya me veo bien, güey. Está, mira. ¿Sí jala o no jala entonces? A nivel nacional. No el YouTube, güey. El juego. Mira. ¿Cuál juego? Para la racita esta que nos escucha en todo México, en Estados Unidos, en todas partes del mundo mundial. Déjenme decirles que no se habla de otra cosa más que de la final del fútbol mexiquene. Está hasta la madre, güey. En esta ocasión resulta ser que es entre dos equipos de la misma ciudad. Es la primera vez que se enfrentan Rayados y Tigres en una final. Lo más que había pasado era en la semifinal. Esas eran las instancias más cercanas a una final. Por cierto, todas las había ganado Tigres. Hasta que el torneo pasado que los eliminó todos los había ganado Rayados hasta que los eliminó Tigres. Y aquí en Monterrey no se habla de otra cosa más que de la final. Mañana es el partido de ida, mañana jueves 7 de diciembre. El de ida y el de vuelta es el domingo. Y al menos en los medios de comunicación, se puso la salida. Sí, ya se puso que no. De baja. A lo mejor si estamos con algo de inconsistencia de... Hay que pagar el internet. Es que, ¿sabes que el vecino? Yo no sé por qué consume tanto mientras yo estoy... Hay que decirle al vecino que desconecte sus aparatos, sí, que nos dejen que no se ponga a jugar el Xbox o el PlayStation. Ahora, sálganse ustedes también del internet, del HDMI. Oye, sí, ya yo lo tengo. ¿No? Yo nunca lo he puesto. Yo estoy actualizando mi... Mira, ¿no me habías dado? 4G, mira. 4G. Entonces eres tú. ¿Qué? No, yo no tengo, güey, gracias a Dios. ¿Por qué estás bajando unas canciones, güey? Cállate el hocico, güey. Te voy a cargar la chingada ahorita. Ya sé qué será, Pimpix. Oye, de las tres televisoras fuertes de aquí en Monterrey, al mismo tiempo y dedicándole más de 20 minutos hablando de la final. En Netflix no. Aunque te voy a decir una cosa, güey. Y no te digo otra. Ayer estaba viendo el fútbol picante de ESPN. Sí. Está José Ramón Fernández, está Gómez Junco, está Zaguiño, Hugo Sánchez, Ricardo Peláez. Mela Peláez. Y empezaron hablando, yo creo que la primera media hora fue de la final, de que quién podría quedar campeón, que si Tigres, que si Rayados, que si Huichuí. Que sí, como dice el Pietro Bond, guara guara la cuchara. Es que así dice. Y luego se ponen a hablar de que el Cruz Azul ya tiene un nuevo técnico, güey. El Caballo Rojas Caiciña. Igualito. Ah, desviaron ya el tema principal, se fueron ya por ¿A quién carajo le importa? Ni a la afición del Cruz Azul le importa ahorita. ¿Quién es el técnico, hombre? están eliminados, güey. Todavía falta un mes. Más de un mes. ¡Mames! ¿Y por qué te dicen el Tata, güey? Se le pegaron las castañuelas en la boca, güey. No me dicen el Tata, me dicen el Ruco. Ay, chavo, Ruco. El Ruco. Es que sí estás bien Ruco, güey. Pero sí, a nadie le importa, güey, realmente que Caixinha, güey, es el nuevo técnico. ¿Y lo vuelves a echar? ¿A dónde lo echó el marrano, güey? La olla, güey. ¿Cómo, güey? ¿Sabes qué? Estamos hablando de las almohadas. ¿Para qué te enojas, güey? De las sábanas. ¿Qué culpa tenemos nosotros, güey? Qué mato, güey. ¿Qué? O sea, el que me comió ahorita. ¿Cómo sabes? Por eso estaba aguado el que me comí hace rato, güey. Estaba masticado, güey. ¿Sí? Bueno, lo dices así. Ah. ¿Qué onda con ese instinto? No, güey. Ni a los hoteles, ni chicharrones del HD vuelvo a comer. Vi qué pedo, güey. Seas mamón, güey. Siempre te han gustado mis chicharrones, güey. Con pelos. A mí las nalgotas, güey. Ok, qué pedo. ¿Cómo? Digo, pues es que si ya nos vamos a huir de campa, güey, pues. Si nos vamos a sincerar, güey. Pues es que de aquí nomás te veo la pura nalga, güey. Y pues así, ¿no? ¿Así? No me concentro, güey, en lo que estoy haciendo. Bueno, luego, ¿qué pasó? Eso me pasó por estar tan algo. Bueno, Caixinha, güey, es el nuevo técnico de Cruz Azul. Nada más yo sé, güey. ¿Y de dónde viene él? Dame sus generales. Es Portugal, de Portugal. ¿De Portugal? Es de Portugal, de Luis Miguel. ¿Cómo el Emmanuel? Viene de. Como el Emmanuel Liña. Sí, sí, sí. Estaba en un equipo allá en Portugal, dirigiendo. Y fue por Ancalamar. Pero luego, aparte, empiezan a hablar de la América, güey. Ah, pues a toda madre. Me empiezan a decir, no, a ver, ¿qué jugadores se van? Y qué hace. A ver. ¿A quién le importa ahorita la América, güey? A mí. Ni al Emanuel, mira, ahí está. A mí, güey. Ni al Emanuel. Ya, lo bueno es que no hay el video. No, ahí está, pero digo, cortado. Pero acá yo te veo. No, voy a ver si está. Pero nosotros sí te veo. Puto. Y ya revolvió todo, güey. Mira, para que vean, ahí está el Emanuel. Y mira, no aparece. A ver, como porra. Saca una bolita de la tómbola. A ver, voy yo. No, me toqué el babiado. No aparece. No estamos. Ya valió barriga, señor. We're not there. Ok, lo voy a detener otra vez. Va. ¿Pero no será algo de acá con Pix? No. Tiene que ser de por allá, entonces. Reproducir un anuncio. Jackson Corporation México, patrocinador oficial del grupo de Chicharrón con Pelo. Lo tuve que decir. Dao y Jaxil, líderes en el ramo de lo aluminio. La industria de. Ah, güey, ¿qué pasó? Lo detuve. Lo YouTube. En la industria del aluminio y vidrio. Si van a cambiar sus herrajes, risa, busquen bro. Herrajes Dao. Si estás construyendo, busca herrajes Dao. Si vas a remodelar, busca herrajes Dao. Si vas a cambiar las puertas, busca herrajes Dao. Y si se te descompuso una ventana, busca herrajes Dao. Busca un técnico en ventana. Gracias, Jackson. Y gracias, Jaxil. Y Jaxas Dao. Y Jaxas Dao. Chayonana, manda. A Facetunes también, yeah. Agradecemos. Y a Hugo Presas Navarro. ¿No? Hugo Navarro de Guadalajara. Siempre se le olvida el apellido, güey. Ya deberías de mandarle una camiseta para que se te. Ya se le mandó. Ah, perdón. Oye, ¿mandaste ya la pendiente? La de Peter Corral. Todos saben, güey. Todos menos tú, güey. No mames. Todos menos tú. No el de Houston. No. De Sonora. Eso. De Sonora, Oaxaca. Por razón no le llegó, güey. No me agarres mucho la mesita esa. Entonces. Pinche regresada de Matrix, güey. Es que se cayó un cacahuate. ¿Cuál es tu pronóstico para el partido, güey? De ida. ¿El de Aida Cuevas? De Aida. ¿Qué pasó? ¿Qué pedo, güey? De ahí de acuerdo. El de ahí, güey. Yo siento que va a quedar un 2-1, por favor, Tigres. Hijo de su pinche. Tiene que darle sabor, güey, al de vuelta. ¿Tu pronóstico? Máxima de 8, mínima de 2. Probabilidad de lluvia. Eres la verdolaga de aquí, güey. Oigan, ¿sí saben que ya no hay carbón en la ciudad, güey? No. No, yo tampoco sabía, güey. Este güey le trae más parada que tú, güey. Te lo puedo asegurar. Oye, aguas porque puede llegar desabasto. Hoy es 6 de diciembre. Hoy fui a la carnicería. ¿A cuál? A la... Que no nos patrocina, nomás di las iniciales. San Juan. Ah, chingado, esa no es. La regué, ¿verdad? Líderes en la carne, ¿en qué no lo ¿no? Si van a hacer carne, pidan. No. Siempre ya chequen sus iniciales. Sus iniciales, San Juan. Digo, ¿qué? San John. San John. San John. ¿Y luego, compis? Fui a la carnicería y yo esperaba ver lo que decían todos los medios, ¿no? De que, no, güey, que hay desabasto y que abusados y que la gente está acampando para cuando abran las carnicerías y... No es cierto, güey. Yo llegué como a las 11, 12 de... ¿De un día anterior? No, de hoy. Entonces, hoy eso, fui. A esa hora la raza no va a comprar carne, compi. ¿A qué hora va? Todos estamos jalando. Ah, sí, ¿a partir de las 5 de la tarde? Adiós. Ah, sí, güey. Entonces, ¿por qué acampan? Para que cuando abran ya estén ahí. Lo compran muy temprano. Mera precaución. Es como un Black Friday, pero en la Saint John. Exacto. Saint John. ¿Y qué compraste? Pollo. ¿Pollo? ¿Un pescado? Unos empalmes. Si es tigre, fue flecha, güey. Con eso ya se acabó, güey. Es la que está escasa. Compré 10 millos. Es que el juego de ida es 10 millos. No te metes con el pinche 10 millos. Es que los rayados no compran carne, güey. No sé qué compran. Pues son cortes que no conoces. Ribay, cowboy, acá, güey. No subestimes a los tigres, güey. No. Oye, güey, ellos comemos taquitos de esos dorados del albañil. Ah, ¿qué te pasa? Son buenísimos. Están buenísimos. Sí, no están dorados, son de harina, güey. ¿Doraditos así en el comal? No, de harina, no, sí, en la tapa del bote de aluminio. ¿En el comal de la tapa del de la olla? Del bote de aluminio. Hay un restaurantito muy bueno. No, sí, seguimos teniendo. ¿Sabes qué? Es problema del internet. Está el internet un poco bajo, güey. Por eso. Es que la velocidad está baja. ¿Y si le ponemos una antena de conejo? A lo mejor. ¿Del conejo Pérez? Puede ser. ¿Pero de esta computadora o de esa? De las dos. Pues tienes varios internetes, ¿no? ¿Y si conectas uno con uno y uno con el otro y el otro con el Exacto. otro? Y hacemos todos un brinquito para atrás. Pues necesitaría moverla ya. ¿A dónde? ¿En esta? ¿A qué te pasó el teclado? Pásame el... El mouse mejor, ¿no? El mouse y el teclado. Porque no quiero que me anden diciendo, a ver, ponle aquí. Sí. ¿Te giro? Tantito. Giro. Mientras vamos con el tema más. Ya, perdón, sí. Ándele, puto, para que se ponga a hacer algo culero. ¿Y tu pronóstico, Fer? Ah, mi pronóstico para el partido de mañana... De vagina va a ser yo le voy a un 2-1 también, Tigres. Por favor, Tigres. Bueno, no, fíjate que yo creo que lo que te dije hace rato, Compix, cuando estábamos platicando antes de que llegaran estos pelafustanes, yo vaticino un 1-1 mañana. Ok. Y luego en el de vuelta, que es el domingo, yo otro 1-1 y penales. Y nos vamos a tiempo extra. Y de tiempo extra nos vamos a penales. ¿Y quién gana en penales? Tigres. Pues es que no me queda otra. En tiempo extra. Y en penales el que va a ganar, güey, va a ser la cervecería pues, de tanta pinche chévere. No. ¿El domingo no? No. El domingo a medio tiempo se suspende la venta. Vas a tenerte que surtir, Humpix. Oye, ahora que fui el domingo, güey, se surtieron, güey. Y pero este domingo pasado sí vendieron los dos tiempos. Sí. Este que viene no. Neta. Dijeron que nomás medio tiempo. ¿Y qué hace la raza? Te pides. Te pones a jugar canicas. Surtes dos, güey. No, surtes dos. No, y surtes ya dos. Ahí. Ah. ¿Y cómo va a estar frijolín o no tan caliente? Bueno, el domingo no tanto, ¿ah? No, va a estar. Entonces van a estar chupando todos afuera, güey. Ah, sí. Allá con los pingüinos. Digo, pues está por la pastora. Yo digo también que empatan el primer juego y que todo se va a definir en el segundo. Empaten como quiera, ceros, a unos. No, como quieran, di cómo. A unos, me gusta unos. ¿Sí? Va a ser 0-0 el de ida. Y lo hayan. Es que fíjate que yo sí pienso que tiene que haber goles, güey, porque yo creo que en el de ida va a ganar Rayados 1-0. Y en el de vuelta va a ganar Rayados 2-0. ¡Tómala, papá! ¡Tómala, güey! No puedo ni conectarme aquí. Está. Ya ves, ese es el error. Hoy. Otra vez. Se apagó la cámara. Algo hay ahí, güey. Está conectada, güey. Esto está prendida. Sí, güey. ¿Hicieron todo bien? Sí. Es ahí el error, güey. ¿Este cable de qué es? Digo, lo voy a quitar, güey, para que no se confundan, güey. ¿A la luz? Ah, si van a estar así, mejor me hubieran ido a la casa, hombre. Omarciño. El jugador estrella de Tigres, ¿para ti quién es, Fer? El jugador es pues, Guiñac, bueno. Y Valencia. Bueno, Guiñac cumplió años el día de ayer, si mal no me equivoco. Sí, ¿viste cumplió el año. Festejo? Vi el festejo, el pastelazo que le dieron. Pero ¿sabes qué? Ese pastelazo es con dolo. ¿Con quién? Con dolo. Yo creía que con Betún. Vete que dolo no fue. No fue. No estaba Valencia, estaba Damián. No, sí le hicieron baño. Con ese pastelazo. Está bien, pues está bien. Es válido, pero se pierde esa bonita tradición de la mordida. Pues es que le hicieron que le mordiera. Pues mordió hasta la piso. Charola, güey. Mordió el piso. Nunca le han hecho así. No, mis amigos, si no me quieren. Hay que hacerle una. Pastelazo. Cuando esté playado en el poste, agarramos un pinche pastel y mira. Toma, huevazos, güey. Lo bueno es que tenemos una tienda de conveniencia ahí en la esquina. Y ahí vamos comprando. Y lo que se nos ocurra. Qué gacho, güey. Oye, que pero no haya una no des ideas porque puedes usarlas en tu contra, güey. No, estoy seguro que va a ganar Rayados. Pues bandita, ¿qué creen? A ver, ¿qué pasó? Se dio la apuesta, güey. La apuesta épica. No, hombre, ¿qué me cuentas? A ver. Pues ya apostaron, compita. ¿Quién y quién? Los cucufatos. Fer. Pues Pietro entra, ¿no, güey? Entra de tirabuzón. Sí, Pietro entra, güey. No entra ni al de estudio, güey, a grabar. Bueno, pues lo metemos. En dado caso de que pierda Rayados, pago yo ese día que acordemos. Y si no va Pedro, va a tener que pagar otro día. Entonces va a estar bien. Pues sí. Va a ser doble la diversión. No, tiene que pagar Pedro, es Rayado, ¿no? Uh-huh. Bueno. Pues sí. En un momento que pierdan, pero no creo que pierdan ¿y si Rayados. Pierde, y si pierde Tigres. Pues el HDI y Putineque, como debe tres. Se va a anotar ahí. A los dos. Bueno, como una Big Mac. Pero si gana Rayas también paga Putiné. Como una Big Mac. Una Big Mac. Ah, pues sí, ¿no? Sí. ¿Ah? ¿Por qué no? Putiné paga, gane o pierda. Pierda tiene que pagar. No, sí, no me acordaba. Es cierto. Pues, qué pinche presión de aquí, güey. Así parece. ¿Sabes que sí? ¿Verdad que sí? Dale, cocho. Y si hay apuestas, señores. Sí, apostaron, güey. Mira, yo te voy a decir una cosa. Habla de buenos hombres, cabrón. Una a ver, ¿cuál fue la apuesta? Digo, ¿cuál es la...? Que nos diga Alberto Laga. Espera, me estaba dándole un trago al refresco. Se llegó al acuerdo, banda. Forzosamente. No, yo lo puse en la mesa para que ustedes dijeran sí o no, güey. No fue forzosamente, güey. No, si lo que vamos a poner en la mesa es ahorita la pinche apuesta que hicimos. ¿Cuál? Los 400 bolas. Vamos a mecha, güey. Yo ya dije que sí, güey. Nada más que estos pinches putos de ahora es que no. La quinielita. Ellos ya salieron, ¿no? Claro, güey. Bueno, ahorita hablamos de la quiniela. Ni ustedes ni están jugando, güey. ¿Pero te hubiera gustado que te hiciéramos lo mismo? Sí, güey. A ver, que lo hagan a tu hijo, güey. A ver, ¿qué vamos a hacer pinche pedo aquí, güey? Miren, el HD sí se tardó en aceptar la siguiente apuesta. Es que tenía trabajo, güey. No, pero además, ya habíamos dicho que no íbamos a apostar. Pero es que es final. Porque no pagan. No, yo sí quise pagar, güey, que no hicieran las cosas bien, güey. Pero es que no es mi pedo. Es final. Es final. Inédita, güey. ¿Y es más? Equipos regios, güey. Güey, no. Tienen que apostar, güey. Y esa pinche cena tiene que ser mamalona, güey. No cualquier. Como las otras tres que no. Ya viste que lo está haciendo conmigo que él no paga nada, güey. Él tiene pendiente una, ¿no? Pero tiene que pagar el de la América, ¿sí o no? Wey, todavía está pendiente una. América Tigres, güey. Pues no, ya se habían acabado. Tengo que pagarle a este güey la de la galletita con champiñones y pendejadas. Y se reactiva con el clásico. ¿Qué? Espérate. Se reactiva con la final. Esta es final. Fight. Va, primero el Putiné paga tres. A ver, a ver, a ver. Debes tres, man. Ya, te las cinco, güey. ¿Cuándo, güey? Tres. Pero esto es independiente de todas las deudas, ¿eh? Ah, sí, eso sí. Es la final, güey. Sí. Primero se paga la final, porque ya está por venir. Sí. El pasado no te acuerdes, güey. No vivas del pasado, güey. El presente. Bueno, ya vamos a decir que se va a pagar. No del futuro. ¿Eh? Ya vamos a decir que se va a pagar. Échale. Sí, ya dilo. Pues la apuesta, bandita, es el que pierda el HD con el Putin, ¿eh? O Verdolaga, Pietroné. ¿Y Putin, ¿eh? Eres un comodín, güey. Me ama. Eres, güey, un comodino. Toda la gente me quiere, güey. Y más tú. Y te va a querer ver emplayado en un poste. Ay, pensé que en pelado. Dije que no, los cinco, güey. Puede ser. Estamos a menos grados ahorita, güey. No, pero no se va a hacer cuando haga mucho frío. O sea, se va a hacer cuando tú quieras. Te podemos emplayar en calzones si quieres. Hazlo como tú quieras, güey. Ah, ya dijo. No, que ya, en ya. Calzones no. No, güey, en ropita. No, pero porque mira, brazos, pero la verdad adentro. Sí la tengo chiquito, güey. No. Porque mira, yo creo que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yo creo que lo ideal sería que de una vez se pagaran todas las apuestas del putinel. Como la vez que se lavaron la camioneta, que lo recorrimos ahí. Bueno, ya, de una vez, sopitón. No aseguramos que sea en estos días. No, lo que pasa es que si pierde Tigres el duelo me va a durar el toda la vida. La verdad sí, güey. Debería de haber un empate eterno, güey. Mira, yo iba a proponerles a la Liga MX, a la Liga Bancomer, a la Federación Mexicana de Fútbol, yo les iba a decir, miren, ¿qué les parece si los hagan dos trofeos, güey? Los dos son campeones, güey. Todos somos bien padres, güey. Somos bien buena onda. No hay problemas, güey. Hay dos campeones. Son los mejores del fútbol mexicano. Y tan contentos como siempre, güey. Y ahora ya dividimos la lana, Lemanuel y yo, güey. No, pero sí, es más, se regresa la lana de los cuatro. No. ¿Me apoya el Verdolaga, sí o no? Aquí está la quinielita. Una quiniela que hicimos la semana pasada. Ajá. Y los únicos que están vivos en estos momentos es Putiné. Bueno, estamos vivos los cuatro, güey. Pero en la liga. Dije en la. Cállate, no me reclame. Señores, al parecer ya hay video. Al parecer, pero nadie se conecta. Ya puedo sacar el moco. Déjame te digo. Ya te puedes sacar el moco y picar la cola. Déjame te digo. La onda sí está muy tensa aquí en Monterrey, bandita. La gente que nos escucha fuera de México. No se habla de otra cosa. Estaba viendo que... ¿Ya estabas tú viendo? Estaba yo viendo que se espera. El pronóstico del tiempo ha estado bajando la temperatura aquí en Monterrey. Se espera que para el día de mañana jueves, el día 7 de diciembre, llegue o baje más la temperatura y llegue a unos 1 o 2 grados. A la hora del juego puede ser hasta 0 grados. Se espera aguanieve. Eso es lo que dice el pronóstico. En la madrugada del viernes. Sí, no, en la hora del juego no. Claro. No, ya lo dijo la del diagnóstico, ya la acabo de ver ahorita. Según pero el dale clima, caso a Bimael. ¿Y si le hiciste caso? Mira, ahí te va. No, según el clima en los hipones, dice que el viernes tiene ahí un copo de nieve, el viernes. El jueves bajaría a 3 grados y máxima 9 grados. Ahí está, mira. Jueves. No, pero ese no... No, sí. No, entonces, ¿para qué chingos? Cómprate otro, güey. Cómprate un Android, güey. A ver si sí. Mira, déjame buscarte a Abimael Salas. Oh, sí, apenas Abimael. Pero Abimael lo dijo a las 8 y en la tarde cambiaron ya. Subió un grado. Salió el hermano de Abimael, el hermano mayor. Ya lo subieron. No. O sea. Ayer decían que estaba máxima 7, ya subió a 8. Ya cambió, man. Fíjate, no me parece, con Pizanajón nos vetaron. Ahora, ¿va a bajar la temperatura? Todo por poner por los rola. Pingüinos, pecho frío. No, va a bajar la temperatura. Va a bajar la temperatura porque Monterrey se va a congelar con la final, güey. Tómala, barbón. ¿Sí o no? ¡Ya, huevo! No, si se congela, güey, es favor para los pingüinos, cabrón. Sí, ya está. Madre. Hasta el clima nos juega sucio, güey. Cada madre. Sí, no hay nadie quien congesta. Bueno, hay dos. A mí no me pareció, ¿eh? No, sigue sin. No. ¿Lo pongo acá? Bueno, muy bien. ¿Qué otra cosa? Oye, fui a... No fui al cine. ¿No qué hice? No hice nada. ¿Qué pasa, güey? Dice aquí Peter Vatt @hotmail.com, no sé por qué, quién se engaña, será, pero dice: Verdolaga, ya rastré la playera. Está en El Salvador, ¿qué está pasando? Ah, dice que no la han checado, güey. El Salvador. Está bien, está bien. Me lo merezco por tardarme. Sí. ¿Ya lo mandaste? Ya. Ya, no me digas eso, güey. ¿En qué quedé el podcast pasado? Estoy bien feliz, güey. ¿Te pasas, güey? El que quiera, están en venta. Todavía hay. Quedan pocas, quedan como unas 300,000. El perfecto regalo de Navidad para su chiquito papá o su chiquita mamá. El que quiera, ya nada más quedan 300, ¿verdad? 300,000. Es que mandamos a hacer 320. Ya nada más quedan 300, entonces quedan pocas, güey. Quedan pocas. Entonces, fíjate, fácil, puedes regalar una botella de whisky. Y el envío es rapidísimo. El envío nomás la piden y se manda, güey. Sí. Ay, ¿verdad? Sí. Y ahora sí, continúa. El siguiente año, sí. No quiero decir nada. Si la, si la piden en mayo, se manda en junio. Pero del próximo año. A ver, tú di algo, güey. Tú di algo también. Atácame. Dice María Guadalupe Pérez. Saludos. Ay, la mamagua. Es la mamagua, güey. Cariñosamente. Bueno, mamagua. Horacio Medina. No sean puños, dice. Pero, Paco, ¿qué dijo mamagua? Paco González. Nada más saludos. Paco saludos, González dice: han de estar bajando el video de la Vivian, por eso está tardado el Ay, no me manda saludos mi chiquita mamá. Dice chiquita mamá de Emanuel, le mando saludos. Ah, gracias. Sí. Dice Peter Bat que Fer HD me manda un saludo de abuelito. Claro que sí, mi No te andes inventando saludos, por favor. El saludo de viejito podría ser. No, ese es de fumador. Eso también le puedo hacer. Tata tuberculoso. Se me escuchó así como, sí. Como que ya lo traigo aquí. Ya no lo voy a hacer. Y se le vio la campanilla así que... Ya me lo pagué, digo, me lo tragué. ¿Yo te lo tragaste? Sí. Salí de video baja. Pedían saludos para un cumpleañero ahí en el... Para Guiñat. Para el hijo. Toma la guiña. Arriba los Pumas, dice Kelvin. Digo, de todos los de primera A que están arriba. Sí. Estamos arriba, encima. Muy por encima, güey. Saludos a Kelvin. Oye, Kelvin, no te creas. Bueno. ¿En dónde decías que? ¿Que había qué? Que había uno del cumpleañero. Un cumpleañero. En el Facebook, en el anuncio. Ah. ¿El anuncio? Vamos a saludar a nada más y nada menos. Deja que se cargue esta cosa. Es que sí está, te digo, sí está lento el internet. Perdón, güey, perdón. No sé por qué está lento. Hay que ponerle saldo, güey. Hay que ponerle. Y que Putiné le cante las mañanitas como Cepillín. Por favor, manden a mi hijo Sebastián un saludo de los Pingüinos. Hoy cumple 4 años. Ya, pues los Pingüinos ya no me salen. Sí te salen. No quieres que te salgan. No, es que ya me sale como el. Como León. No, como el de los Duke de Hazard, güey. Un saludo para Sebastián. Bonitos y gorditos, muchachos. Bonitos y gorditos. Esos primos. Ay, esos dos. Esos, que hoy cumple 4 años. Rico, Cabo. Rico, no Cabo, Kepo. Hola, Skipper. Ya no hablas como antes. Vamos a mandarle un saludo. Habrá chinas, dice, ¿a quién le toca carro hoy? La última fue para el Tata. ¿Ahora quién le toca? Emanuel. A Pietro. Chile, a Pietro. A Pietro. Pues, ¿están ustedes? Pues es que nomás me agarraron a mí. ¿Qué les pasó, güey? Pues es que te agarraron como un puerco, güey. Me agarraron como un puerco. Me agarraron como... Pues saludos, Chernebrios. ¿Cuándo es el partido de América por el tercer lugar? Así están diciendo, güey. Gerardo Rodríguez. Sí, sí, mamó. ¿Y a qué equipo le da? No estar en YouTube. A Pumas. Ah. Ese mamó. No estar en YouTube. Sí estamos, pero no estamos. Ah, dale, güey. No estamos, güey. No sé. Yo creo que la transmisión está muy, muy, muy, muy, muy baja. La velocidad de internet está muy baja como para... Dice que YouTube no está recibiendo suficiente video para mantener una transmisión fluida. Por lo tanto, los espectadores experimentarán almacenamiento en buffer. Por eso dice que no estamos. ¿Y no estaremos al final? ¿O no, sea? Sí. De hecho, se está grabando el video. Ah. Y puedo subirlo a YouTube. Ah, bueno. Ahí cuando termine, pues que se va. Al rato que nos quitemos las playeras, pues ya. Ya. Sí, todos sí, encuerados. Si no lo ven ahorita en YouTube, yo lo subo al rato. Va. Muy bien. Ok. Perfecto. Entonces, seguimos con el itinerario. Oye, ahí vienen las posadas. ¿A dónde? Ya vienen en camino. No, güey, no cabemos. Güey, no. Estamos muy apretados aquí, güey. Nomás tenemos dos cámaras, güey. ¿Y luego si viene Pietro y Omarciño? No, pues Omarciño sí. Nada más, yo creo que viene más seguido Omarciño que el Pietro. Oye, amenazó Omarciño con que venía el, sí, el 15 de diciembre, ¿no? Sí. Ándame, anda. ¿A ti también te dijo? Sí, a mi bro. ¿Dónde dijo a ti? ¿Qué pasó? Se mamó. ¿Te está dando vajilla? No. No. Yo sé de... Yo sé lo que tengo. Yo sé lo que tengo. Sí, ya sé. Bueno, yo bueno. Como que le dije a Marciño que no iba a haber nadie en la ciudad, güey. Pero dijo, me vale madre, como quiera voy. Y voy a llevar unas papas ahí. Y grave, güey. ¿Qué papas llevo? Bueno, ahí vienen las posadas. Sí, ¿ya están listos? No. ¿No vamos a hacer ninguna nosotros? No, sí, no, no, no nos queremos emplayar, güey. Sí, vamos a hacer una. ¿Quién sabe? Hacemos, yo, hacemos una posada. Y hacemos una rifa de regalos entre los cuatro. No, vamos a hacer una posada. ¿Sí? Hay que hacer una posada, claro. ¿Un croissant? ¿O cómo? Cuando vamos a un restaurantito, ¿no? Agarrar así la jarrita y llevamos conductoras designadas y todo el pedo. Ándale. Ah, tú tienes que llevar a las esposas. Pues si quieres, si quieres yo manejo, pues acabo que no voy a tomar. El año pasado estuvimos en... rompiendo una piñatita ahí en... ¿Una qué? Una piñatita, ah, no, una puñetita. No. Subimos la foto. En la cama del hotel. Ah, sí, estuvimos en un restaurante de mariscos, va. Ahí, que no nos patrocina. Es uno igual, ¿no? Y que al final se echó alguien un pedo en el elevador. ¿Quién? ¿Alguien se echó un pedo en el elevador? ¿Alguien se echó un pedo en el elevador? No sé. ¿Fuiste tú? No, yo no fui. Wey. No, lo hubiera presumido, lo hubiera presumido. Pues sí, un pedo se presume. Sí. Pero no, yo no fui. Fuiste tú, güey. No, no, no, yo ni fui. Yo agarré la escalera. Tú fuiste, güey. ¿Cuándo fuiste? ¿Cuándo fuiste? Pues tú sales con la foto pegándole a la piñata, güey. ¿Cuándo? Tú fuiste. El año pasado. ¿Eh? Sí. ¿En dónde? ¿En dónde fue? Aquí en... En San Peter. ¿Cómo se llama ese lugar que está muy bonito, hombre? ¿Cómo se llama? Pues tú, pues si tú fuiste. No, se llama... ¿No te acuerdas o qué? ¿Vas a ir? Espérame. O no así. Si tú fuiste. ¿De dónde? Si fuiste tú. ¿Cómo se llama? Hombre, ya. En la plaza esa, hombre, que está por... Ah, la muy bonita, que está así cruzando. Que llegas ahí luego, luego. Que después está la Diana. Parece que estás ahí, que ya llegaste, pero todavía no llegas. La, para el pulpo tuerto se llama. No, ahí. No se llama así. Ah, la verdad, pues entonces. Es que, cállense. ¿Cómo se llama, güey? Pulpo tuerto, güey, no más. ¿Y se come bien ahí o no? El pulpo cojo. Digo, no venden pulpo, pero ahí. Pero ahí te la dejo ir. Citla, no, no es Citla. No. Ah, el Citla, sí. No, no, no, no. No, se llama Los Aguachiles. Ándale. Ándale. ¿Ya ves? Pues si tú fuiste, güey. Pues yo sí fui. Sí fui. Está la piñata ahí. Sí. La piñata. Ah, la piñata. Una piñatita chiquita, güey. Ah, la piñata, sí. Que le estás esperando con un popote. Oye, que estaba haciendo un friazo, güey. Sí, güey. ¿Y por qué yo no fui? Pues, ¿no estabas? No estabas. Sí. Estabas en Guadalajara. Se mamón, ese fue la semana pasada, güey. Acabó, no, este, no, no, bueno, era cuando no venías. Y es verdad, güey, tienes viniendo este año, güey. Sí. Pero sí fui. No. No. No fui. No. Estaba afuera en el estacionamiento. Tampoco fue Pedro, ¿no? No. No, tampoco. No había terminado. Ustedes todavía dicen que vayamos ahí. ¿Voy ahí o no, a algún otro lugar? Pero algo similar. El aguachiles o puede ser el aguatomates. Ay, qué chiste tan malo. Va ahí para pedir una botellita y no la... Nos la tomamos. Nos la chupamos toda. Y la botella para agarrar valor. No, ¿y yo qué culpa tengo? El personaje está preparando su no, iPad. No, no, no, nada, nada. Le ponen dale, fecha, dale. ¿Eh? Le ponen fecha. Sí, claro. ¿A quién? No, es un hecho que tenemos que ir juntando. Ahora, ¿irá Pedro? ¿Irá pedo? Pues no sé si vaya pedo, güey. Perdonad, sí. Vamos a hacer una apuesta. Otra vez. Una quiniela. No, güey, voy a perder, güey. Voy a perder, güey. Ya, yo pago la cena, está bien. Ya, güey. A chingada. Oye, para todo quieres apuesta tú, güey. Espérate. O sea, ¿qué, no, qué parte no quieres pagar? ¿Quiere que todo le salga gratis, güey? Espérate, ¿somos cuponera o qué? Esa apuesta, güey. Bueno, a ver, ¿qué quieres apostar? Dale, dale. Momento. Antes de pasar a eso, ¿quién el podcast pasado se hizo una quiniela. Uh-huh. Otra vez. Güey, no te enojes, güey. No, no te enojes. Quiero, wey, quiero resolver el asunto. Okay. ¿Cuál asunto? Salud. El que gane se lleva la lana. No, no se estén repartiendo aquí. No, no, no, no, no, no, yo, no, claro que no. La podemos repartir. Es más, la lana la tengo yo, güey. Es más, ¿cuál es la diferencia de decir, sí, está bueno? Y ajá, güey, está bueno, güey. El que gane, no le, al final no le damos. Y ya, güey. ¿Por qué se enoja, güey? Se enoja en vivo. Pues porque perdió él ya. Es porque estoy fuera. No, pues yo también. A ver, ¿están de acuerdo, bueno, bandita? ¿Están de acuerdo, bandita, de qué? Vamos a una cosa, mejor. Se lo va a poner mejor, Fede, y esta sí la van a aceptar. A ver. Vuelvis. Hagan de cuenta que no hubo quiniela, güey. Hagan de cuenta que no hubo apuestas, güey. Va. ¿Qué tal? ¿Sí o no? ¿Tú estás de acuerdo? Me estoy de acuerdo. A mí me gusta, me gusta. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Hay alguien que esté en contra? Yo. Siempre tiene que haber alguien en contra, güey. Bueno. Está bueno. Pues no quieren que la dividamos. Pero no, dividirla en cuatro. Tiene que ser un ganador y un perdedor. Sí, güey, pero ¿qué onda? Pase lo que pase, lo vivimos. En cuatro. Yo como que fui un perdedor. En cuatro. Sos un perdedor. Ah, bueno. Ay, güey, no. Sí, güey, yo por mí, güey. ¿Por qué? Ah, yo por mí, qué hule. Sí. Y felices los cuatro. ¿No? Yo, güey. Como diría Maluma, exactamente. Nos ponemos de acuerdo mañana, chef. No se preocupe. Que la lana se quede ahí, no que pasa usted, nada. Que usted se lleva sus 200 bolovares. Usted se lleva sus 200. Órale, ya está. ¿Qué pasó, güey? Yo pensé que... No. que Ya se quiere. Pensé, hombre, yo pensé que eras ley, güey. No. No, sí es porque le va al Pumas. Es el chef, es el chef. Y le va al Pumas. ¿Qué pasó? ¿Quién abrió? Es que para un tigre, güey, 200 pesos, güey, es un chingo de flecha, güey. Un chingo de flecha. Son casi 2 kilos, güey, un poquito más. Cambio uno de arriba, ay, pues no. No. No te alcanzan de medio kilo. No se crean, tigres. Que gane el mejor, güey. La verdad es que partidazo que va a ser, güey. Partidazo, güey. Esperemos. Esperemos que no se decida por un error arbitral, güey. Ah, no. Que ya van a meter las cámaras para el siguiente. Para el siguiente clásico. Para la siguiente temporada. No, para el siguiente gol. Como acá en el fútbol americano. Sí. O sea, van a meter el árbitro, el video árbitro. Ok. Sí, ya me lo creo. Sí, pero si falla el YouTube, güey, que no falla ahí. Penal. Oye, güey, fíjate la cámara. Ingue. Es que no tenemos. Estaba fallando el internet. Sí, ¿se avisaron o no? Me está fallando el audio. No, que ¿Y luego qué señal va a ser el árbitro ahí así? A ver, otra vez. Otra vez. Otra vez. No hay, no hay repetición. Holding. Es así. Va a ser un holding. Holding. Holding. No hay un safety. No pagaron el internet, güey. No hubo billete. Están colgados del vecino. El changuito. Mira, güey, ya se quitó el letrero, güey. Ay, güey. Ya estamos en vivo, güey. Mira qué mira qué pinche bola de caras hiciste, güey. ¿Yo? Mira, 1,000 caras por minuto. En 1,000 caras. Mira, sí es cierto. Ahora, tenemos llamada en el estudio de David, ¿eh? Ah, es uno de cobranza, ¿le contestamos? Sí, güey, sí. Ah, ya cortó, güey. No, güey, regresa la llamada. Cortó, güey. Regrésale la llamada, güey. ¿Qué? Regresarle la llamada. Regresarle. Pues como pues si tú fuiste. ¿Cómo le vas a regresarle? A ver, vamos a ver de dónde. No, porque te va a faltar el 0152. A ver. Sí tenemos mensaje, ¿no? Ah, dejó. Ah, no tenemos saldo, güey. Sí se oye. No sé. Presentación de City Banamex. Le informamos que nuestros horarios de atención es de lunes a viernes. Bueno, no nos patrocina, güey. Si vuelven a marcar, contestamos. No, no, mira, mira de dónde nos llamaron. A ver. Chécate bien. Vamos a esperar la. No, ya que no tenemos tema. Que la chica. Mira. Comunicarse a consorcio jurídico en representación de City Banamex. A la madre, güey. Ups. I did it again. Consorcio jurídico de Banamex. Perdón, así de jodido está el podcast, bandita. Compren la playera, por favor. ¿Ven, ven de dónde nos llaman? Porque no, no han comprado la playera. Bueno, como el público lo dice y lo espera, lo espera, lo pide. Vámonos con el tema más del Verdolaga. Véngase, Verdolaga, y su iPad. ¿Y mi intro? ¿Y mi intro? Hazle un intro. Ahorita te lo hago. Lo pisamos. Ahorita te metemos el intro. Me encontré este tema y bueno, el título dice así: 10 datos. Acabó. No quieres un intro. Dale. Y viene el tema del Verdolaga. Yeah. Lo que estabas esperando. Eso. Porno time con Verdolaga. Es, porno time. Es el porno time. Yeah. Ok. Y el perro y la chica. Y el perro. Uy. Esperaba qué esta. Bueno, dice así. El título dice: 10 datos que te quitarán las ganas de ver no por. ¿De ver qué? No por. ¿Qué? ¿Eh? No por. ¿No qué? ¿En el A4? ¿Qué, güey? Al parecer, a eso es a lo que voy. Ahí sí no se a la pongo. Pornografía a través del internet le llaman no por. Si alguien sabe exactamente lo que significa no por, que me corrija si es que estoy mal. No porn, no pornografía. Exactamente. No pornografía. Ok, es una abreviación. ¿Pero por qué? Pues escríbelo completo. Pues que es más... Bueno, entonces decía el título que encontré. Es 10 datos que te quitarán las ganas de ver no porn. Bueno. Antes del boom del internet, el acceso a la pornografía era limitado. El adepto a este tipo de imágenes y peliculestania... que acudir a cines inseguros, sucios, de mal aspecto y con muy mala reputación, comprar películas de contrabando o hacerse de revistas para adultos o a escondidas o meterlas debajo del colchón, pues era lo que uno había, hacía. Lo que había. Hoy cualquier persona, cualquier hombre, mujer, anciano, adolescente, niño o niño adolescente, con acceso a internet puede contemplar imágenes de naturaleza sexual explícita de manera fácil, gratuita, en cualquier momento o durante el tiempo que le plazca. Esta abundancia y facilidad de acceso puede hacerte creer que consumir videos e imágenes 3X es un hábito ordinario y sin consecuencias, y que lo que miras en pantalla de tu laptop o televisión es en realidad. Pero los resultados de un estudio estadístico llevado a cabo por la agencia de filtrado de internet te harán reconsiderar esta creencia. Aquí 10 datos. ¡Échalos! Ha ruido, el maestro se enoja. Fíjate, 10 cosas por las que dejarás de ver el porno. ¿Pero por qué me ve a mí, maestro? Porque están jugando allá atrás y se van a salir del salón. Nada, el maestro Verdolaga nos va a regañar. Cuando empiezas a ver porno se te cae el pelo, güey. No. Vi al pasillo. Vi el pasillo. Se te mamó, güey. Vi el pasillo, güey. Ya. No hables porque no vas a saber quién es. No te quemes, güey. Dale un trago. No importa. Dale un trago. Ahí va. Ay, uno. Qué feos ojos me echaste. Según la estadística, 66% de los actores de películas para adultos padecen de herpes. El 28%. Tiempo. Ya viste que estaba tapando la cara todo el tiempo. ¿Quién? ¿Yo? Ahí está. Es el iPad, güey. Se está tapando la cara con el iPad. Ah, güey, perdón, para pa que vean el iPad. Él solo. Ahí está, mira. Ahí la pinche manzana echada a perder, güey. Ahorita se ve. Ya se le pudrió la muerta. Ya estaba apenas dibujando la manzana. Y si no. Ahí está, ahí sí se ve la manzana. Ok, bueno. Vuelvo a repetir. ¿A qué le decías, güey? Desde el principio no manches, güey. No. El punto uno, güey. Oye, Esos son los razones por la cual vas diez, a dejar de ver. Fíjate, 10 datos que te quitarán la gana de... El import, te van a quitar el import. Bueno, repito desde el principio el punto uno. Según las estadísticas, 66% de los actores de películas para adultos padecen de herpes. El 28% tienen o han tenido alguna enfermedad. En la misma palabra. ¿Eh? Ah, la oreja va a hablar. No. En la misma palabra te chingas. Ah, me vuelvo a tropezar. Sí, así te es. Te equivocaste en la misma palabra, güey. Es que está escrita así, güey. El acento cambiado. ¿Sí? Entonces la vuelvo a decir igual, güey. No hay pedo. Bueno, voy al punto 2, ¿ok? Pongan atención para que dejen de ver pornografía. Están enfermos. Y luego, ¿por qué sacan malas calificaciones? Va a haber examen sorpresa al final, maestro. Al final voy a hacer preguntas. Venga. ¿Pero qué tiene que ver que estén enfermos? Para que ya se dejen de ahí de jalonear. Pero pues si te lo vas a hacer con el iPad, güey, o con el... Por eso, pero vas a dejar de hacerlo porque... A ver, ¿por qué? Esto ¿por qué? Te vuelve la realidad, okay, de las cosas. El punto número 2. La mayor parte de las actrices porno abusan de drogas, sobre todo marihuana, éxtasis y cocaína. No es cierto. Te lo juro. No. Yo he visto. No. Ah, chinga, ¿lo dije o lo pensé? Lo pensaste. Ah. Ok. ¿Le sigo o reparto los puntos? No, dale. Está más divertido. Es un agasajo. No, es que escucharte es otro pedo. Ok. 3. Aproximadamente 88% de las escenas pornográficas contienen algún tipo de agresión física, ya sean nalgadas, cachetadas o sofocación. Espérame. Antes de que suceda otra cosa. Ahí está el pinche pedo de la transmisión. Sí, algo hay ahí. En esa cámara. Es el gin. Hay que conectarle a la luz, güey. ¿Qué fue? Antes de... Bueno. Maestro, Lemanuel está hablando. Chica, yo. No, pues yo, güey. Te vas tú para afuera por chismoso, cabrón. Ya ve que la trae conmigo, maestro. Pinche maestro puto. Desde ahorita, güey, ¿sí viste? Desde que entré, güey. Bueno, y el 49% incluye agresiones verbales. Neta. ¿Cuáles podrían ser? Oye, pero ¿por qué eso me va a quitar ver porno? Ay, vamos en el punto 4, güey. Cualquiera de esos, cómpralo. Para que dejes de porque ver. Porque dicen maldiciones, güey. O sea, por eso, ¿tú dejarías de ver Porky's porque le dan nalgadas al Batman? Porque hay agresión, güey. Hay un maltrato. Y luego después tú vas a estar con tu chiquita mamá y la vas a tratar. Pero no lo vas igual, a ver tú y como quiera le van a seguir pegando. Pero si la chiquita mamá te dice, pégame. Y le vas a decir, no porn. No. Lo dijo el verdolaga. Sí. Y te pones una N de este lado, antes del niple este del. Y una del PN. ¿Eh? Sí. En el dice, Penélope. Igual si te dice, apriétame un niple, y le vas a decir, no porn. No. No me digas que te agarre fuerte porque. A ver, échale otro punto, güey. O sea, déjamela, pero no le me piques aquí. No porn. Bueno, alguna palabra. No me digas maldición. Cochina. No porn. Güey. Pero 88% es un chingo, güey. ¿Eh? Pero no. O sea, a mí no me llega. A mí me llegará del otro 12. Pero no. Estás en la mitad. A mí me llegará del 12%, güey. Estás en la frontera. Ok, aquí necesitamos un matemático que nos diga del 66%, del 33%. A ver, que me manden del 33 que no está enfermo. O sea, como el 20 y tantos. O sea, perdón. Ah, ok, sí. El punto 4. Estadísticamente, el consumo habitual de pornografía se asocia con problemas como tensiones maritales y tendencias a la separación o divorcio, incapacidad de relaciones sanamente con el sexo opuesto. Opuesto. Opuesto. No, el sexo opuesto, el sexo opuesto. Ok, ya entendí. O sea, yo sé que si ves muchos porquis, es porque puedes tener tensiones ahí en el matrimonio. Puede ser, es lo que dice aquí el estudio. Bueno, el punto 5. La exposición continua y prolongada a la pornografía tiene efectos psicológicos. Pues psicológicos. Psicológicos. ¿Cómo? Una percepción exagerada de la actividad sexual, disminución de la confianza en tu pareja, pérdida de la esperanza en la monogamia. Ahí no hay, ya ves, se escribió muy bien aquí todo. Claro. Con el sexo opuesto. Opuesto. Ok. El punto 8. Cuando un menor de edad. 8. Cuando un menor de edad es expuesto a la pornografía, el riesgo de que adquiera una enfermedad de transmisión sexual se incrementa. Pues será más proclive a involucrarse. ¿Más qué? Proclive. Proclive. Ah, lo dije bien. No, sí, no, no entendí la palabra. Las tres veces proclive, proclive. Proclive. También que ibas con Luis. Ya me lo había chingado, güey. Sí, me metí autogol. Ya, madre. El maestro no sabe. Se volvió a equivocar, maestro. Hay un puño, es el maestro. Puto. El maestro Longaniza. A involucrarse en actividades sexuales de alto riesgo. ¿Por qué es el maestro Longaniza también? Bueno, ¿qué? Porque es más propenso. Miren, proclive. Un momento, ¿quién, güey? Si exponemos a los muchachos de las nuevas generaciones, bueno, pues van a estar más torcidos que uno. Entonces, ¿tú crees? Yo creo que sí, ¿no? O sea, que entre más porquis veas, más proclive te haces. ¡Ya salimos al recreo! Maestro, me habla mi mamá. Me trajo el lonche. Bueno, si no creen, bueno. El punto 9, ya para acabar. Falta este y otro. Échale, ¡ay, chale, otro! No, ¡y el resumen! Ahorita te la resumo, güey. Puto. Según algunos sexólogos, el consumo habitual de porno en hombres conduce a prácticas y actitudes como voyerismo, que es una obsesión de observar a las mujeres sin interactuar con ellas. Cuando estás viendo ahí algo, algodón. Cosificación, una actitud. Cosificación. ¿Qué significa eso? Cosificación es una actitud en la que las mujeres se perciben como objetos con formas, tamaños y armonía entre sus partes corporales. O sea, no entendí más que... O sea, yo tampoco, pero alguien que nos haya escuchado nos explique. Nos diga. Y finalmente... Ah, están bien atentos. Si no, no salimos temprano, culero. Che, maestro Marco. En estudios que compararon la actitud de los consumidores de pornografía con grupos de control que no presentan esta característica, los primeros se mostraron más proclives a aceptar como normales, excitantes o no tan graves actos como el acoso sexual, el maltrato, la violencia sexual y la violación. No. ¿Qué no. tanta pornografía ven ustedes? Yo antes de venir acá sí me aventé una. Era más una. Pues una no es ninguna. Pero el promedio. Pero una película. Por eso llegué tarde. Porque estaba viendo los créditos. Ahora, mira, si tú no, tú, aunque no busques la pornografía, te llega. Te llega. Te llega, güey. Mira, acaba de llegar, bueno, lo mandaron hace rato. Aquí ahí está la final, en mira. El chat dice, no sé quién, a quién irle en la final, mira. Me la pusieron. Rayados. Me la pusieron. ¿Y no? Oh, chiquito, rayados, güey. Rayados, más rayados. Sí. Oh, pues bueno, es que la tigrita. Sí. Oye, por cierto, gracias por poner. Cambiaron el nombre del chat de la chicharconvivencia por enésima vez y ahora le pusieron los sobrinos de HD. Entonces, me da mucho gusto. Porque así ya tengo muchos sobrinos. Pero también agradecemos al maestro Verdolaga por su por gran su aportación. Información, güey. Gracias. Estuvo con madre, güey. Realmente sí me ilustró. Siempre que los pueda ayudar, estaré ahí. Me hiciste más proclive. Sí. Y más promenso. Pero te digo, o sea, tú tienes, por ejemplo, el sistema de paga de televisión, ¿verdad? Uh-huh. Y en ese sistema de paga de todo te ofrecen. No te ofrecen, te viene por default el canal Golden. Y ese comúnmente sí, 11 y media empiezan los programas así a todo dar, güey. Dicen. ¿Qué es la hora en que te acuestas con tu chiquita mamá? Pues oye, te ponen ese ahí. Y pues no te duermes temprano. Y volteas para un lado y dices, no está igual, pero. Pero cierro los ojos. De darle unos topes, unos chingazos a la tele. No va a ser que se me descomponga. No, es mejor acá ya, que ya está descompuesto. Ahí está el vivo ejemplo. ¿De qué es proclive? Cochinote. Este güey es proclive. Yo nada más dije lo que tú estabas pensando. Y que nunca quieres decir tus palabrotas. El maestro Verdolaga tenía razón. Claro, maestro, siempre. Siempre. Yo estaba refiriéndome al hecho de que... ¿El hecho? ¿El blanco? De que el porno se te da. Te llega, te invade, güey. Claro. Aunque no lo busques. ¿Crees que viene siendo algo de la naturaleza del ser humano? No, de las televisoras, güey. O sea... Y de los grupos de WhatsApp. Pinche madre, hay unos que... Ay, güey, pinche madre. No, está difícil. Y fíjate que lo que dijiste en el primer... Bueno, en algún momento lo dijiste. Lo que dijiste, güey. Lo que dijiste me gustó. El de pegarle a la tele estuvo bueno. Las nalgadas. Sí, las nalgadas a la tele, güey. Mira, un pellizquito. Con una le pegas a la tele y con la otra te la avientas. Unos borradorazos. Sí, si la andas arrimando así, subes tantito así. Por el cable coaxial. Sí. Don Tato HMDI, güey. Me lo enchufo. Y ya te vi la rajita. No sé. Sí, se la andas arrimando a la tele, ¿qué no? No, pero ahora ya no es necesario, güey. ¿Cómo estará la tele del chef? Toda gomeada por atrás, güey. Y nalgueada. Sí. Con manitos pintadas así de tierra. Está espanqueada por atrás. ¿Qué significa eso? Spank. Ah, spanky. Spanky. Spank. Pero dije yo en mexicano espanqueada. Espanqueada, como parqueada. ¿Y tú vas a ir? ¿Se va a hacer? ¿O no se va a hacer? Pero hay que poner los cuatro, güey, para la posada esa, güey. Digo. Nos nomás los cuatro. Y le avisamos a Pedro. No, lo pones en el chat. Y das por enterados a todos. Oye, el ¿qué onda con ese video? Yo no lo había visto, el de... ¿Se va a hacer? ¿O no se va a hacer la carnita? La carnita. Oye, ya toda... va a ser difícil que, por ejemplo, mañana, por ser jueves, y porque dicen que va a llover o que va a caer algo, que haya carne asada. Difícil, pero no es imposible. No, ¿cómo no? Pero el domingo es de... ¿El domingo cómo se da el pronóstico del tiempo, Verdolaga? Máxima 24. No, no sube tanto. ¿22? No, es como 12 y mínima 4. Entre 4 y 12. Que estaba proponiendo el Pato Zambrano y otro güey que no haya trabajo el lunes, güey. Sería lo más ano. Sí. Que no haya chamba. Pero la festejación no va a ser el domingo, va a ser el lunes. ¿Por eso? ¿Que no haya chamba el lunes? ¿Para ir a festejar? No, hay que pagarla, güey. No se paga. Creo bien, no se paga. Que la pague el Pato Zambrano. Por andar ahí de ofrecido. ¿No? Sí, no. Yo estoy con el cómics. Por ejemplo, ¿tú irías al festejo de los Rayados? No, ni de pedo. ¿Tú crees que va a ganar Rayados? Claro que sí. ¿Estás muy seguro? Ah, huevo. Apuéstele más. Chíquile, güey. Se le va a hacer la tómbola, güey. Aparte el premio. Te apuesto la colección completa de la película. 9 semanas y media. De los pitumbos. Emanuel. Porky. Emanuel 1, 2, 3, 4. Ey, Emanuel, no digas. Contra tu colección de Star Wars. Contra la colección de Tabú. Okay. De Excalibur. Excalibur. No la han visto. Ahí. Oye, ¿y el Pato Zambrano te conoce igual que el Palacio? No. No, ese güey no me conoce. Es chiste local. No, sí mandó una vez saludos el Pato. Hay saludos en YouTube del Pato Zambrano a Charrón con pelos. Y del Cabrito Arellano también, güey. Uh-huh. El Cabrito Arellano, sí. Cortesía de acá del chef. De David Oteo. David Oteo. Mateo. Oteo, ¿sí era David Oteo? ¿Cómo se llama? Sí, se llama así, pero si era él. Era un ex Puma. Y era. Ahora es un ex Tigre. Dabut y Teo. Al revés. Sí, de. David Oteo, güey. ¿No te acuerdas de David Oteo o qué? Claro, no, que si era él el que sale en el video. Ah, sí. El que decía, qué buena onda, qué buena onda. No, no es soltero. Buena. Sí, qué buena onda. Bueno, ¿qué otra cosa? ¿Uno? Oye, ¿cómo vamos, por cierto? Pues es que con las cortadas ya no supimos. No, llevamos una hora catorce. Una hora catorce. Ah, todo chinguele, mijo. Chinguele. Bueno, dice aquí en el chat de Mixer, ¿qué onda, mis chorneros? Mi tocayo aquí, Fernando Esquivias. Hasta que se me hizo escucharlos de nuevo, ya los extrañaba, gracias. ¿A poco no vas a mandar mi chiquito papá Putiné de bienvenida? Dice, chiquito papá. Mándame un chiquito papá. Lo bueno es que es Fer HD y no Fer 4K. Porque se le van a notar más las arrugas. Fernando es de Los Ángeles, ¿no? ¿Sí? No, es Fernando Esquivias. ¿No es de Los Ángeles? No, no sé. ¿No? ¿Fernando de Los Ángeles? Gerardo. ¿No es Fernando Valenzuela de Los Ángeles? Fernando, Gerardo Rodríguez fue el que dijo que se me iban a notar las arrugas. Señores, qué gusto escucharlos de nuevo. Saludos a ustedes y para sus chiquitas mamás Maconen. Para la chicharro posada, pueden poner al empleado de piñata. No, hombre, tenemos los. Ya, man, primero los empleamos. Y luego vienen las sorpresas, bandita. De sus amigos de Chicharrón con pelos y las Águilas del América. Se mamó. Pero él tiene que pagar apuesta también. Pues sí, pero me va a hacer una galletita ya, güey. Podemos cambiar. No, ¿cuál ni madre? Aviéntele otros 200 y cambia. Pero cuando fue la semifinal, Tigres América, ya se habían acabado las apuestas. Y aparte dijimos y una, regresar. Dijimos pues una galleta María, pero de las grandes. Yo creo que las apuestas ya vamos a dejarlas en la final nada más. ¿Están todos a favor? No, pues el Putiné nunca va a apostar, güey. No, pues sí, me valió madre, güey. Nunca va a apostar, güey. Bueno, y en la y yo final, siempre, y el que, siempre. Y el que quede en último lugar. Y yo siempre, y, siempre. Y el que quede en último lugar también pierde. Es el que siempre pierde. Siempre pierde, siempre pierde. No, pues sí, o sea, no, pues ay, que se les voltee el pinche chirrión, puto. Y caigan los el América final. Dale. ¿Qué vas a decir? No, pues hasta la otra temporada. No, se no, venga, yo sí apuesto, soy el único que le puso. Órale, cumplo, puto, güey. Bueno, hasta la próxima temporada, el Putiné paga sus apuestas. ¿Por qué? No sé, güey, si no porque a lo mejor pega una chingada, no sé. A lo mejor decíamos, ah, ok. No, ni nada. No. Deja que venga el playo. Ahora no compré. ¿Películas navideñas que se estrenen próximamente? Ah, La Guerra de Papás, ¿ya la vieron? ¿Esa? ¿Dos? No. La Guerra de Papás 2. ¿Ya la viste? No. ¿Está buena? Vi los cortos y los largos. ¿Y qué tal? Aquí tenemos pura Guerra de Papadas. Pues ha de ser. Es un mall gringo también, ¿verdad? Pero pues ha de estar interesante, güey. Sí. La 1 estaba buena. Mira, ese soy yo, güey. Sí, va. Mira, me hicieron chocolate, abuelita. A ver. A ver, ¿qué está, güey? Es carrilla nomás, me pusieron. No sé, voltea atrás. Me pusieron como chocolate, abuelita, güey. Oye, sí, nos llegó el pitazo de que se estaban mamando de pero sí, están subiendo de bastante. Síguele, y síguele mamando, abuelita. ¿Sabes qué? Me voy a suscribir. Se me hace que yo sí voy a mandar mi teléfono. Sí, cómo no. Y oye, todo lo empezó. No, pero está bien, está chiquita bien. Chiquita mamá Flor Alex. No, está bien, se escarrilla, no pasa nada. Oye, ¿y tú? Como que se aguante. ¿Te mandaba saludos antes, güey? A ver, sí. Chiquita mamá de Nvidia. Oye, qué bien hecho, Nvidia. ¿Qué onda con la de Nvidia? No sé, no me ha mandado mensaje, no sé. Ya, nos dejó de escuchar. Ahí también sí. Te pareces, güey. Llegó un podcast más bueno. No, que se la pelaba. ¿Quién sabe qué hicimos? ¿Quién sabe qué barbaridad hicimos? Pero bueno. Bueno, pues en estos días estuve en Guadalajara, güey. Con Marciño. Sí, estuve con él. Te digo que vi un chingo. Hay un chingo de réplicas allá. Como los terremotos, güey. Los terremotos. ¿Qué andabas haciendo allá con Pix? Fíjate que fui a una fiesta de mi chiquita mamá. Con la familia de mi chiquita mamá, güey. Se hizo, hacen ellos una fiesta así en grande, güey, a honor a su apellido. Y qué cosa, güey, es muy padre, muy emotivo, chingo de gente, güey, un desmadre. ¿Todos los años o qué? Va ahorita en el festejo, es el número 18, es el, ya llevan 18 años juntándose y la madre, está muy a toda madre ese pedo. Gracias por invitar. GPI, dijo la raza. Pero ¿saben qué, güey? En el Chile, güey. Pinche Monterrey, güey, las calles de Monterrey, güey, están con toda su madre, güey. Qué feas carreteras, güey, calles en Guadalajara. Pues Guadalajara no pinta mal las rancheras, güey. Guadalajara. Guadalajara. Sí, sí, sí. Pero llegas aquí y dices tú, ay, con madre, güey. Pinches calles están con madre, güey. Nada más que les falta árboles aquí, güey. Es que aparte no hay tantas pinches rotondas como las de. Sí, no, no, no. Glorietas. Glorietas. La glorieta. Llegas, ¿cuál salida agarro? La 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la chingada, güey. Sí, hay un cruce, es una glorieta. Y no, y te sales de la glorieta y te chingaste, güey. Así no hablan, así no hablan los de Guadalajara. No, pero yo sí, qué miedo. ¿Cómo hablan los de Guadalajara? A ver. Como Alejandro Fernández. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Como que pierde una estrella. Qué cosas. Pasó por la glorieta. Y entonces, güey, me di a la tarea de comprar todo el material para hacer unas tortas ahogadas, la cual, pues bueno, la salsa la debía haber hecho aquí, pero el día de hoy mis albañiles no me dejaron. Entonces no pude hacer la salsa, pero ya tengo el pan y las carnitas. Y para el próximo podcast no va a servir el pan, manito. Ya tienen las carnitas. Claro que sirve. ¡Chule! ¡Uy, se te mamó! No, estas son las carnotas. Ah. Esas son las carnitas. Es para tortita y es para el tortón. Tortonón. No, güey, el pan lo puedes congelar y aguanta súper bien, creo. Entonces, pero qué rico se come también en Guadalajara, güey. Sí, muy rico. Carne en su jugo, que fue lo que les mandé la vez pasada ahí en el grupo, güey. Nomás nos manda fotos, güey. O sea, sí, está güey. Oye, y la verdad es que el video lo tomaste con madre, así la cebolleta. Cebolleta y todo. No, no vieron así que estaba entre la cebolla, sí, la chingada, pero... Qué rico se come en Guadalajara. Es que siento la república, güey, donde vaya se come es bien rico, güey. Sí. Bueno, en este caso, o sea, cada estado tiene su... El DF come riquísimo, güey. Pinches tacos, mis respetos, güey. No, uh-huh. es que cada estado tiene su comida así de típica, sí. Rica. En general, todo el país se come bastante. Se come muy sabroso. Sí, muy como... sabroso. ¿Dónde vayas? Sí, no, andas así como que, ¿qué comeré? La chingada. Me mando con más carne asada fuera de Monterrey. O fuera del norte. Sí, no, no. No, no rifa. Del norte de Monterrey. No rifa. Fíjate que cuando fui a Guadalajara con Marciño... Hicimos una carne asada. Hijo de su pinche. Era chancla asada. No sabía que la milanesa se asaba también. No, están cabrones para la milanesa, güey. ¿Qué pedo aquí, güey? No, güey, las pinches carnes asadas allá, bueno. Y no sé cómo se atreven los Tox o Vips a venderte arrachera, que es lo que pues, más o menos te venden como platillo, wey, con carne asada. Sí, sí, fui a un lugar ahí en el centro histórico de Guadalajara, güey. Bueno, una racherita, güey. Y le digo, pero esto no es rachera, güey. ¿Cómo no, señor? Y yo, ¿cómo me vas a decir a mí que no, güey? Oye, con galleta arriba y la chingada es milanesa, mamón. O sea, pero a huevo era milanesa. Yo soy del norte. Soy del norte y sé cómo se hace una carne asada. Sí, écheme la y prenda lumbre. Hazte una fogatita. Pero qué rico, güey. Estuvo muy padre esa ida allá a Guadalajara, que se nos andaban congelando, güey. Y no te perdiste, porque el año pasado, wey, te perdiste. Pinches 22 grados y la raza se estaba congelando allá. No mames. También, mamón. les enseñé. Así le dije, mira, esto es punto de congelación. Jueves, 3 grados más, con copo de nieve y la chingada. ¿A poco en Guadalajara no hace frío? ¿Más frío? Ahorita no. No baja, o sea, tanto. No baja tanto la... No baja tanto, pero es más fresco. En promedio. O sea, estábamos a 22 grados soleado, se sentía el fresco agradable, güey. O sea, pero no que la raza ya andaba enchaquetada, güey. Es que es muy similar al clima del DF o de Ciudad de México. Es templadón, no hace mucho calor, o a veces sí hace un poco calor, pero en la noche refresca. Pero por ejemplo, en la Ciudad de México, sí, en tiempo de frío sí hace frío, ¿no? Partes altas. ¿Ah, nada más? Sí. O sea, comúnmente no baja de que de... ¿Qué te gusta? 15. ¿Qué me gusta? Pues me gusta muchísimo. ¿Qué te gustaría en la Ciudad de México? Qué mamón este vato. Pregunté mal. Que el martes allá fuera de la bodega de la sucursal de México, güey. Hay un mercadito, güey. Unos pinches tacos de carnitas, güey. Ya nos mandaste foto también. Pero si es carne. Carnitas, marrano. Ah. Puerco. Cochino. Te mamó, güey. No sean irrespetuosos, por favor. No, estoy diciendo puerco. Es que vi una porqui también. Pensé que me decían a mí. No, a él. Era todo contigo. Ahora conmigo. Qué pedo. Son pinches tacos, hijos de su pinche madre. Oye, es que las carnitas en general de puerco son buenísimas, güey. Y en la Ciudad de México es impresionante. ¿Ves el hoyón? No, ¿de quién? ¿Por qué te dije? Se mamó, güey. Se emociona, güey. No se lo emociona, cabrón. Y le pegas. Así. Ya, tienes con el pinche palo. Ahora, mira. Lo que me encanta en la Ciudad de México. Sacándolo. Lo que me encanta en la Ciudad de México es cuando preparan los tacos estos de todo, güey. Del pastor. No, no, que revuelven todo, que están todos los guisos ahí y empiezan a... De todos los guisos. Y empiezan a revolver de todo, güey, qué rico se ve, güey. Y nomás te sirven cebolla y cilantro. Sí. Y fíjate, güey, de hecho comí allá en Guadalajara unos tacos de lengua. Y de lengua me echo un taco, dije yo. Y yo me imaginé que iba a ser como los tacos de lengua aquí, güey, que está así picadito. No. Bueno, fue rebanada. O sea, es una rebanada... Nada, sí, lo que es el... La lengua de la lengua, güey. Lengua de calienta res. La o de sí, puerco. Caliente, de res. Calienta la tortillita y te ponen la rebanada de la lengua ahí arriba. No, no está padre. No, no está padre porque fíjate, mi niña me dijo, y de hecho, ¿y este pedo qué es, güey? De hecho, le di barbacoa a Marcinho ahora que viene y me dice, no, esto no es barbacoa. Ya entonces, ves. ¿Qué chingos es? Por eso salen con esas barbacoa, mamadas. Pendejo. No, esa sí es barbacoa. Y luego, total, me lleva ya a comer barbacoa y digo, no mames. Y lo dijo el vato, los voy a llevar a... Barbacoa en Guadalajara, la chista está grabado. Lo que sí es que sin duda Marciño, para el chicharrón con pelos, güey, es un personaje, güey, bien querido, güey, aunque Fer no tanto, pero sí. No, sí, acéptalo. Sí lo quieres, güey. Oh, no, sí. Claro, claro, mira. Mira, el Marciño, yo le tengo mi respeto. Y ya. No, se le estima. Fíjate, me agrada su... Su forma de ser, lo Marciño, lo he tratado muy poco, la verdad. Sí. Lo único cuando ha venido, cuando vino aquí al estudio, me cae bien, es muy sincero, es muy dicharachero, no me ha tocado convivir más así en plan de echarnos unos drinks, ¿no? O dormir juntos. No hemos dormido juntos todavía. Como yo. Como yo. ¿No? Pero siento que es una persona muy sincera, es un chavo que le echa ganitas, ¿verdad? Ah, hombre, es un personaje. Bien. Pero, lo único es que... Ay, el loco. Cambiando de tema. El único detalle de Omarciño fue esa vez, o sea, nada que, más. Que vino a grabar. Que vino a grabar y ya venía con unos alcoholcitos, muy, muy sabroso, venía muy emocionado, sí. Estaba muy contento de grabar, de convivir con la raza de aquí de Charro con Pelos y se le pasó un poquito, o sea, no agarraba la onda de cómo era la dinámica. ¿Qué tanto está? Nada más. Ah, tenemos una sorpresa. Se le metió. ¿Qué pasa, Omarciño? Yo te voy a decir una cosa. Que va a venir, quiere venir ahora que en el béisbol van a venir las grandes ligas aquí a Monterrey. Los Padres de San Diego contra Los Ángeles de California. De Charlie. Los Dodgers. Son los Dodgers de Los Ángeles, ¿no? Sí, los Dodgers. Contra los Dodgers. Va a venir. Y quiere que le consiga boletos a ver cómo chingos le hago, pero sí, vamos a. La idea es venir al estadio, güey. Mi cuñado que vive también allá en Guadalajara me pidió lo mismo, güey. ¿Qué? Me hace que lo voy a juntar con Omarciño, ¿no? A mi coñado. Que vengan y compren. Pues sí, dije, pues vayan. Brian, dije. ¿A Brian? Pues Brian y compran. Sí, entonces, esos tacos de lengua, güey, me sorprendió porque dije, pues pícalo, compadre. Dijo, no, es que así es. No, la lengua es... No, digo, porque se le ve las glándulas salivales ahí pegadas a la lengua, unos hoyitos negros y la chingada, güey, pues como que no se ve. Ahora, la mejor barbacoa es la de lengua. Claro, no, la de cachete. Sí. La de lengua. Bueno, no. Ahora, ¿te gusta la de lengua más? La de lengua es la tiene menos grasa, güey. Exactamente. Por eso. Es que no has probado la mía. Porque no quieres, porque no quieres. Ahora, puede ser como la barbacoa del DF. ¿Tú ya probaste la del Emanuel? ¿La barbacoa del Emanuel? No, la lengua. Bueno, ahorita que les... ¿Ya probaste mi barbacoa, no, güey? Sí, ¿cómo no? Ahí está. ¿Y qué tal? ¿Te gustó? Sí, está buena. Es que tú también prometiste en el chicharrotón una barbacoa de lengua, güey. Pues es que muy apenas lo decíamos con la carne asada, güey. Un putazo. El pollo, güey. No, el pollo. El pollo. Dos pollotes. Violados. Qué ricos estaban. Ay, siempre salió bien tarde, un pinche olor de cabeza que traía, güey. No, empezamos temprano. Y ese que comía atún. Y manzana. Bueno, espérame. ¿Qué les iba a decir? No sé. La barbacoa. La lengua del Emanuel. La barbacoa en Ciudad de México es de borrego. y aquí es de res. A lo mejor puede ser que en Guadalajara la lengua que te dieron es de borrego. Es de res, pero no, hacen diferente, güey. Y también encuentras barbacoa de borrego en Guadalajara. Y los tacos de barbacoa en Guadalajara te los ponen como con sal, o así como que guisados, como si fuera en su jugo. Sí, como carne en su jugo. Como carne en su jugo. No como carne en su jugo, pero guisada, güey. Como si fuera barbacoa guisada. Sí, sí, sí, viene pues, jugosita. Jugosita, güey. Pues como que no jala. Y el pastor roja, estaba blanco, güey. Dije, pues espérate, güey, pues que no era rojo el pinche pastor. El pastor es de la iglesia. Sí. El pastor era blanco. Había uno morenito. El pastor alemán. El pastor alemán de mi tía, güey. Pero muy, muy rara la comidita ahí de la raza. Pero te comiste el taco, ¿no? Sí. Pero es ¿y que te gustó? Sabe a lengua, güey. Pues es que el taco es rico aquí y allá. La cosa es la presentación, güey. O sea, estás acostumbrado a que la lengua o la piquen la barbacoa y lo comas ahí medio desmenuzado, a que te pongan la pinche pedazo ahí de lengua, güey. Es como si dices, pues dame unos tacos de cachete, güey, te van a aventar el pinche cachetón ahí, güey, y tú le quitas las puntitos hacia allá arriba. O imagínate que te den unos tacos de sesos. Te avientes los sesos. ¿Y que te los avientas? Te avientes los sesos. Bueno, aviéntame los sesos. Aquí, aquí, quito. Ay, me estoy quedando ciego. Y las tortillas. Ciego de los ojos. Ay, a mí me decía que a mí sí me gustaban los sesos. Bueno, que no dije. Es que compres. Los sesos saben bien ricos, ¿eh? Agarra la cabeza. La cabeza del cabrito, güey. Y la pones así empapelada. Uf. Y la pongas a asar. Y luego le partes su mandarina. En medio entre ceja y ceja, güey. Y le saca los sesos. O sea, le saca los sesos a la cabeza. Sí, normalmente sí. El ojo y la lengua y tantito cachete. Sí, pero el ojo. No, pero él dice el cabrito, güey. Sí, también. ¿A ti te gusta el cabrito? Sí, güey. Le haces así. Y la cabeza cabrito también. ¿Cómo? Al ojo. ¿Cómo le haces, güey? Pues, ¿para qué le chupo? O sea, le succionas. ¿Te das cuenta? Está así y le hace. Se te va a hacer. Se van los dos. Casi. Se pasa de un cerebro al otro. ¿Y el sonido, güey? ¿Tú te comes lo negro del ojo? Sí, güey. ¿Qué? ¿Te comes lo negro del ojo del cabrito? Si lo tienes cerrado, sí. Las pestañas son las que están medio picosanas. Y las pestañas son las que. Acuérdate que hubo un festejo de banda bikes con un cabrito en casa de Levanue. Ahí le dimos unas pellizcaditas a la pompi del cabrito. ¿Fuiste? ¿Fuiste? Ah, que vas a la posada de banda bikes. ¿Vas a ir o no vas a ir? Sí, sí, voy a ir. ¿Cuándo es? Confírmale. Espérame, ¿cuándo es? ¿Cuándo 14. Es? El 14. Ah, no va a estar. No, salgo el 13. Te pico me salgo el 13 de viaje, güey. O sea que viene Omarciño y no vas a estar. Ah, ¿cuándo viene Omarciño? ¿El 15? Ah, no puedo, güey. Me lo voy a dar una cabaña. Para que no les ponga gorro. A la montaña. Para que no ponga gorro. Es de chorrito. Es de chorrito de charrito. No, de hecho, si pudiésemos grabar antes del día 13 de la próxima semana. Se los agradeceré. Puesto, güey. Órale. De una vez. Ándale ya, de una vez. Pues el otro. ¿Grabamos semilla ahorita en dos horas? Para quejar el video, ¿no? Es que este güey le apagó, güey. Sí, me voy el día 13, regreso el 17. Perdón. No, es que pilló. Sí, se pilló. Pilló. Pues lo hacemos la otra semana, güey. Y ya me traigo la salsita para hacer las tortas ahogadas, güey. Y grabamos. Y grabamos el proceso de todo el desmadre. Y festejamos el triunfo de Tigres. De los Rayados. Tigres. Y el pago Tigres al ganador de la quiniela. Y todos en playados. No, mitad y mitad. Está dividida ya. No. ¿Qué está dividida? La quiniela. Estos va. Fíjate, compis. Aparte de cómo se calienta el clásico en la ciudad, fíjate. Un aficionado de Tigres vio la calcomanía de Rayados en mi camioneta, güey. Para que le tomara la cama. Y me dice, güey, ahora sí van a ver, les vamos a ganar y aunque terminemos de sublíderes, vamos a sacar la casta en la final porque vamos a ser campeones en su estadio. Y lo interrumpo y le digo, llénalo de roja, compadre. Por favor, HD. Nomás porque tienen estadio nuevo. No, no tengo, sí, muchos, pero... tengo muchos amigos tigres y los aprecio de madre. Pero está bien. ¿Y también está Fer? No te creas, también te estimo, güey. Bueno, ¿qué lo quiere? Tú porque me mira. Porque te ¡otsa! Quiero más que a mis ojos. Oye, este. El. ¿Qué? que Pedro no vino. Ah, los mitos y realidades. Ah, sí, perdón. No, que Pietrone no vino porque nuevamente no terminó de hacer el quehacer en su casa. Bueno, a lo mejor no pudo venir. No. 9 mitos que todos nos habíamos creído. Que el mar es azul. Porque el mar es azul. Es azul, azul, azul. Como la de Cristian Castro. No, la verdad, el tema es. El mar no es, el agua no es azul. No. No. ¿Qué es azul? Tus ojos. Es un reflejo. El mar se ve azul porque es un reflejo del cielo. Es un espejo. ¿Ah? Tú sí sabes, güey. ¿Y cuando es verde? Porque el cielo tiene ojos verdes. Tiene tonalidades. No, el mar es azul. Como el mar azul. Porque Diosito es hombre. Ah. Diosito. Es el teacher puto. ¿Y el mar rojo? Es que se enojó. Diosito se enojó. Malos hábitos al manejar que dañan tu coche y arruinan tus finanzas. Ir texteando. Man. Ah, le chocaron al verdolaga, güey. Ay, ¿qué dijo? Al verdolaga. Ah, ¿cómo era la semana pasada? Ya fuiste a... Ay, qué me da. Ya. ¿Y qué? ¿Van a cambiar toda la fase trasera? O sea, ¿no te van a dar el cheque? No, güey. Espérate, pues chingaron el mofle y chingaron no sé qué y los sensores y... Bueno, muy bien. La computadora de viaje. Te chingaron. Los dos mofles traseros. La cámara de reversa, güey. Los dos mofles Remus. El Equa. Tenías Equa y te lo, ¿verdad? Se los compuso. El Ampli. El alerón. Esa gordita. La cola de pato. La cola de pato. Ay, regreso. Ah, campista, te vayas, hombre. Gracias, Copix. Pero cuéntanos las nuevas cosas. A ver, los mitos de los cachos, no, de los coches. Pero dijiste que los gritos, los mitos, pitos. Los mitos. Número uno, desplazar la mano en la palanca de los cambios. Espérate, pero se acaba de ir el compis de Manuel y dijo que no dijeran los pitos, güey. Que no dijeras los mitos. Bueno, no decimos los pitos, decimos los mitos. Por eso, ok. Desplazar la mano en la palanca de cambios, fíjate, eso es malo, güey. ¿Es un mito o es una realidad? Es un mito. Pero nada más descansarlo. ¿Es un mico? Sí, estás jeringueando ahí. Pues no sé, aquí dice mitos, güey. Ah, no, malos hábitos. Chingada madre. ¿Y critican al profe verdolaga? Pero yo sí tengo iPad. Sí, güey, sí te chingo. Sí, bastante. Y trae una camisa diferente. Descansar la mano en la palanca de cambios. Dice que es malo. Feo. El volante debe ser llevado en las dos manos, güey. No en la palanca de cambios, güey. Y además la pequeña presión que tu peso hará en la palanca hará que los engranes se desgasten. Ese es un mito. Y esto por consecuencia afectará a los sincronizadores de la caja de los cambios. Pero tú manejas con una mano nada más, ¿no? Y que la otra. O sea, vas con las dos manos. Sí. Al volante, no. Ah, no. Porque la vez pasada dijiste, ah, ¿por qué manejas así, pinche pipiluyo y la chingada? Con una mano, puto. Te criticó tu manejado. Me criticó, güey, ahí voy, choque. ¿Cuándo te critiqué? Y le dice así, choque. ¿Cuándo te critiqué? Una vez, güey. Si nunca me subí a tu carro, güey. Nunca me invitaron al carro nuevo. Me diste porque venías al lado de mío. Al lado de mío. Ah, sí, manejando. Ah, es sí, que maneja pero, como señora. Ya me imagino. El asiento está adelante. Sí, sí, pegado, sí. Así, güey. Pegado sí. Al volante y así las dos manos. Pues no estoy... como secretaria, güey. Ándale. A las 5 de la tarde, güey. Es una malos cegatones como tulipanes. No, yo no estoy cegatón. No. Hombre, no, y ese es todo lo contrario. Hasta atrás. Bien choquetado. Todo choquetado. Como placa de camión, güey. Como placa de tráiler, güey. Placa de tráiler. Sí, hasta atrás. Y la chica muy apenas alcanza los pedales del... Nomás de con la uña, por eso me dejo la uña larga. Pero le hago manicure, güey. Le hago manicure francés. Así, a los otros cuatro. Pero ese nunca. Pero el pulgar muy apenas alcanza el acelerador. Sí. Ese sí me acuerdo. Claro, en el Carlas. Así en lo el Carlas. Pero bueno, ok, está bien. Y yo soy el único normal. O sea, tú manejas normal, así, con una mano. Yo manejo bien cool. ¿Y tú? Bien cool. ¿Qué? ¿Manejas a dos manos al volante o...? Una. ¿Nada más una? Sí. O sea, nada más soy yo, puto. Sí, la verdad. Sí. Manejas como secretaria, güey. Manejas con las dos. ¿Cómo manejas? El asiento está pegado, sí, güey. La secres que a las 5:30 de la tarde, 6 de la tarde, que son las que salen en la chamba, van así con el carro, güey. Que lo acaban de sacar, hacían pagos y la chica. Y acaban de salir de la agencia, sí. Es nuevo. Entonces van, como es nuevo, como tú traes nuevo. Es, no, wey, yo no traigo viendo, nuevo, wey. Ya no es nuevo. Y entonces está así. Ay, y que no le pase nada, güey. La chica ahí viendo. Y que no se le escuche nada. Ay, encuentran un sonido atrás. Y luego entonces se están. Sí. Ya sabes, güey. Se están estacionando. Y déjales, le pegan a ellos mismos. Sí. ¡Achín! Ay, güey. ¿A quién le echarán la culpa? Estoy bien pendeja. Ah, sí. ¿Qué le voy a decir a mi novio? Ahora yo a mi mamá. Le voy a poner una calca. Una calca de chicharrón con pañuelo. Bueno, número dos. Ah, pero dan el 2. Sí. Te estuvimos esperando. Es que son 37. poner combustible cuando el tanque está casi vacío. Es un error, es un mito. Mal hábito. Es que en qué estamos. Hábitos malos. No, hábitos. Mal hábitos. Mal hábitos de que no debes de hacer en los coches. No estamos en los carros aquí, acá y los coches. ¿Tú lo dices cuando ya está vacío? ¿Y en los muebles? Y en los muebles es en cadereta. No, procuro cuando ya está en un cuarto. Yo también. Ya, en un cuarto para las... O menos un cuarto, menos un cuarto, como dirían los españoles. En menos un cuarto. En un cuarto es motel. Menos un cuarto de las dos. Menos un cuarto de las dos. Ok. ¿En un cuarto sí le rellenas? Pues la gasolina. Sí, y lo lleno. Y lo lleno, puto, qué pedo. No, lo llenas, güey. No, güey. Échale 100. Sí, eres de los de échale 40 litros. Porque se va a hacer, güey. Así es, güey. Este eres tú, güey. 20 litros, porque me dijeron en un video de YouTube que hay que echarle por 20. Checan como 20 litros. Momento, señores. Sí, así eres, güey. Sí, llegué a creerlo. No, sí lo hiciste, güey. Sí, yo estoy. A ver, ¿qué dije, güey? Lo estoy creyendo. Voy a regresar. Es que dijiste creyendo. Estaba diciendo que sí lo hice. Sonó como pinche sí pedo de globo. Sí, güey. Lo hizo, lo acepto. 20 litros. Era 40. Digo, en múltiplos de 20. Sí. Pueden ser 20, 40, 60. Y sí lo hice. Es que dijiste creer, no hacer. No. Y son verbos diferentes. No, sí, el prediqueo es sí diferente. El prediqueo. No, es que lo creí. Yo lo creí. Y lo hizo. Y lo hice. Ah, bueno, creí, son hice. Dos cosas, güey. ¿Y ustedes nunca lo hicieron? Creíste, lo aceptaste y lo hiciste. ¿Ustedes? ¿De qué? Échame 20 litros. No, yo no. No, qué chingado. Ni 100 bolas traigo. Échale 20 a la tarjeta feria. Échale, güey. Échale lleno y el de atrás paga. Y te vas. ¿Y tú? No. Bueno, ¿qué? Al cuarto. No, al yo cuarto. No. Yo ahorita, de hecho, traigo un cuarto. ¿Es necesario que ya le ponga gasolina? Sí. ¿O dice tengo aquí, que... A ver, vamos a ver. Dice aquí que. Chingo de anuncios, hombre. Pues sí, paga esa mamada. Sí, pues. Y lo en internet está. Debes evitar este mal hábito en todo momento. Te aseguramos que tu carro se sentirá mejor. ¿Por qué? ¿Por qué? Con el tiempo empezarán a sedimentarse en el fondo del tanque del vehículo unas pequeñas impurezas. Entonces, si lo dejas con muy poca gasolina... Se la chupa. Exactamente, se la chupa. Se la chupa el filtro, sí. Y luego se tapa se el filtro. Se filtrarán a la bomba de gasolina y a los inyectores y bueno. Caminas. Digo, de vez en cuando no pasa nada. De que, no alcancé, pues no hay pedo. Ah, no, sí, claro. No de costumbre. Pero porque ahorita voy a salir... Aunque siempre lo tengas a la rayita. De aquí voy a salir y no alcanzo a cruzarme las tres pinches líneas, güey, para llegar a la gasolinera. No soy tan hábil, güey. ¿Qué? ¿Cuál es del carril, güey? Yo sí le di. ¿Te vas por el lateral? ¿Cuál lateral? Pues, ¿cuál? Ah, es que tú vas a la de ahí. Sí, no, vamos a cuál. ¿A cuál? A la que estaba bajando el deportivo. No. ¿Está muy lejos o qué? No, ahí no. No, no llegas hasta allá. No, te dan. No, está muy lejos. La te da litros por menos. La vez pasada le dije 20 y me echó 19. Sí, güey. Esa madre viene de los que son falsos, güey. Baja la aplicación de la gasolinera y te va a salir, güey. Okay. Bueno, número 3, frenar con mucha frecuencia. O sea, es un mal hábito frenar con mucha frecuencia. Ya no frenen. Gente desenfrenada. Si te toca gente que vas por constitución y de repente sirve, ves, no hay nadie. De repente sí los focos rojos. Y ese güey, qué pido, güey. Viene con el pinche teléfono en la mano, ese pendejo. No, es el chef, güey. Que está cambiando de mano. Y frena. Hey, frena para cambiar sí, de mano. Sí, porque en el cambio, güey, frena por aquello de que se desestabilice todo el pendejo. Desestabilice. Pues es que este güey se sea, güey. No le dice nada, güey. Así sí. Y no le dice nada. ¿Por qué chingón no le dice desestabilice? Desestabilice. Mira, no me desestabilices, ¿eh? Tú sigue leyendo y yo no te voy a desestabilizar. Todo por burlarte del verdolaga. Verdolaga, güey. El pinche karma se regresa siempre. Ahí está. Mira, aquí está el que aplica con el chef, con el carro nuevo. Mira, número 4, ignorar ruidos extraños. Pero era un pinche fierrón así. ¡Ay, qué hijo! ¿Qué me da? Dije yo. Tu carro o tu coche no debería tener ruidos extraños. En el momento que escuches algo diferente de lo común, no subas la música como todo el mundo le dice. Ah, mira, ya no se escucha. Y pones ahí el reggaetón. Pues no, güey. Si necesitas reggaetón, dale. Los crujidos y golpeteos de alguna pieza son una mala señal. Muchas personas tienden a ignorarlo y después se arrepienten de esto. Así que si escuchas un ruido, un mal hábito, dejarlo ahí. O sea, voy y regreso el fierro. De dejarlo ahí. No lo ignores. Número 5, no usar el freno de mano. Este es muy importante, fíjate. ¿Por qué? Muy importante. Hay gente que no usa nunca el freno de mano. Ajá. ¿Y está con madre? Es hay que usarlo. Ah. Cuando tienes un coche. Pero ya no es de mano, ya es de pie en algunos casos. De transmisión estándar. ¿Es de pata? Con la transmisión estándar. Y lo paras en una calle que tiene una pendiente. Todo el peso del coche se va a la transmisión. La transmisión. Todo. Inclusive los automáticos. Este es estándar, pero de los automáticos también. Siempre que lo pongas en bajada o en subida. Una pendiente. En subida, en la vida de la sea. O sea, siempre hay que ponerle. Claro, si está planito, pues a lo mejor no tiene mucho sentido. Pero sí es bueno siempre ponerle el freno de mano. Que se te haga una costumbre. Porque inclusive, por ejemplo, le dan un golpe a tu coche cuando está detenido. Y entra el freno. Entra el freno y ahí se estampa más fuerte en el otro. Pero es cuando hay pendiente, ¿va? Sobre todo cuando hay pendiente para arriba o para abajo, ¿verdad? Ok. Continúa con el pendiente. En nuestra página para saber más del tema. Ok. Siguiente página. Deposite $25. Güey, faltan 8 páginas, güey. Dale like aquí. No, pero no, está con madre el pinche tema este, güey. Ah, sí. Pero el del verdolaga no. A mí sí me gustó. Pero no, ¿el del verdolaga o el de el tuyo? Pero ¿por qué este güey tiene iPad, güey? Voy a seguir viendo porno, pero no me importa. Número 6. No me causaste el buen camino. Cállense el hocico y déjenme. Okay, sí. Número 6. Espérame otra vez. Subir las revoluciones cuando el motor está frío. Se quema. Este punto siempre es un poco controversial porque muchas personas dicen que realmente no hay que esperar a que tu coche esté caliente para avanzar. Para avanzar. Y sobre todo los puristas estos del medio ambiente y todo que dicen, no hombre, pues, prendes y va. Así no lo dicen, pero lo dicen de alguna forma. Entonces dice, ¿qué dice? Que debes de esperar debes a que se caliente un poco. Un poco, exacto. Según yo antes, ¿ya lo leíste sí. tú? A ver, sí. Según yo antes sí. Ahora ya no, con estos nuevos motores. Según yo ahora ya no. Antes sí. Sí. En los 80s o 70s. O sea. Inclusive. inclusive hasta los 90s. ¿Qué diferencia hay de los? Cuando entró el fuel injection es cuando ya. Cuando ya empezó. Eso era como un carburador. Pero el fuel injection no tiene que ver con el aceite que va a entrar al pistón o al motor. Porque todo en la noche se concentra o cae en la máquina motora, se viene hacia abajo. Por eso cuando lo prendes empieza a funcionar los lubricantes y por eso es que hay que esperarse tantito para que el lubricante ande por todo el motor. Ah, ya va, ya se me acabó el tiempo. O no, a ver. Oye, ¿por qué se está apagando esa chingadera? Es que está configurada para que se apague a los 5 minutos. Pero ya llevamos más de 5, güey. Pero a ver, ¿qué te dice ahí la información? A ver, échale de eso. Ah, pues ya dijo. Se debe esperar a que el indicador de temperatura tenga un buen nivel. Antes de eso no se debería hacer que las revoluciones vaya más de 20,000. Es que lo que te dicen no es que te esperes a que el motor esté caliente o esté frío para avanzar. Lo único que te dicen es que no subas las revoluciones del motor hasta que se agarre el motor cierta temperatura. O sea, lo puedes prender, darle poquito, sí, despacito. Se va, poquito a poquito. Suave, suavecito. No vamos pegando. Cuando okay, mi chiquita mamá besa. Se mueve la cabeza. Bueno, eso es lo que dice el HD, güey. Pues no, pues... Ya. Yo digo que antes era, pero ahorita se me da que no. Antes tenías que calentarlo y de aquí a que subiera. Sí, no, ahora me extraña, güey, que seas maestro, güey, y que no me entiendas. Es que no soy mecánico. Y de hecho, antes la racita, bueno, porque así lo prendían y estaban. Para que se calentara más. Ese cuando se te quería matar. Y estaba, ya me quiero ir a la chingada. Bien enojado. Feo. Y le date petadas. Ya, ¿no? Digo yo. Número 7, mantener el pie en el freno al ir de bajada. ¿Al ir? Al ir. ¿Vas, ir? Vas quemando. ¿Vas a ir? Al ir. Dice al ir. Al ir. Al ir de bajada. Así dice. Es que hay que leer lo que viene ahí. Sí, al ir. Como tú. ¿Sí? Bueno, ¿por qué crees que no se debe de estar oprimiendo mucho el pie en el freno cuando se calienta, se pandea? Se chingan las baratas. Se calienta el freno. Se calienta el freno, se cristaliza. Pero eso es cuando vienes unas pendientes bien cabronas, güey. Si vas bajando una pinche joroba, pendientes. Si vas bajando una joroba, no pasa nada, bandita. No se cree, güey. Si tú no traes pendientes, no pasa nada. Dale. Dale. O sea, tú no traes pendientes, todo bien. Bueno. No, es que, o sea, sí, se supone que cuando vas a hacer una pendiente, lo ideal es frenar con motor. Si frenas con freno, fíjate, eso es lo que me pasó cuando pero fuimos en, a las ¿en automático cabañas. O en estándar? En los dos. ¿Cuando fuimos a las cabañas? ¿Cómo frenas con motor? Lo pones en neutral, ¿no? Sencillísimo, güey. ¿En segunda o en primera? Sí. ¿Y si no trae primera y segunda? Si trae. No trae. ¿Cuál es trae? ¿Y si vamos ahorita? ¿Vamos? ¿Más? Ahora, puto. Aquí hay una pendiente. ¿Y si trae? Me quedo con la apuesta. Órale. Ave de rapiña. Águila, papá. Aguilucho. Bueno, ¿y luego qué? Águila de rapiña. Águila de rapiña. ¿Cuándo ibas en las cabañas, qué? La bajada de allá de las cabañas que hicimos. De la mesa del oso. De la mesa del oso. Está larguísima. Bajada. Y vueltas y vueltas y bajada y vueltas. Se me calentaron los frenos. ¿Sí? No manches, güey. A este güey la transmisión y a ti los frenos. Sí. Okay. Y por eso no llegó a las paletas ni a la nieve, güey. Los tengo que enseñar a manejar. Sí, gasté. Ahí le puso los pinches nieves y paletas. Y no, ¿por qué te fuiste por otro lado cuando dijimos, síguelos? Es que tanto de subida tú te viste. Es una de fresa y una de vainilla. Sí, de subida, yo de subida nomás el Tiptronic. Y pues no, también, no, además de que no tiene, no tiene ni uno, ni dos, ni tres, como dice el Putiné, que es lo que sí, no tiene. Tiptronic, no tiene uno, dos, tres. Claro que tiene. ¿Quieres apostar? Sí, ¿qué paso tan chévere? Lo metes al Tiptronic, sí, y ahí tienes el uno, dos, tres. ¿Qué paso tan chévere? Pero sí, en ese momento dije, nomás en D, en directo. Pues este güey le hizo lo mismo con los frenos. No. Pues exactamente, sí. No se sienta chingón. Pues la bajada también le pones primera, segunda. No, sí. Ajá. Cuando empecé a detectar que los frenos estaban calentando, empecé a frenar con motor. Ahora, es común que se calienten, va. Sí, y se calientan porque los fundas. Exacto. Cuando ya empecé a sentir que los frenos estaban un poquito ya más abajo. Así, cuando ya no, que ya no te llegaba la pata. Como frenabas y no frenaba nada. Nada. Ahí fue, dije, bueno, voy a empezar a usar la transmisión. ¡Yo va tú! ¡Vieja, saque las patas! ¡Qué bueno que no me corté las uñas, vieja! ¡HDcito, saca el pie! ¡HD! ¡Todos! ¡HDcito, güey! A ver si no me cobran la calle. ¡Tú traes llantas nuevas! ¡Sí, güey! ¡Tu rodilla sí jala, hijo! ¡Órale! ¡Chinga! ¡Saca los like! Madre, güey. Como que HDcito, güey. Bueno, pues es que no quería decir el nombre de chiquito, güey. Mini HD. No quería decir el nombre de Fernando, güey. Es mini HD. HDcito. HDC. Bueno, número 8. Parar o arrancar bruscamente. ¿Qué? Parar y arrancar así muy brusco. Güey, pues las picas, eso se, de eso se dedican. ¿Las picas? Las picas, güey. O platicas. De parar y avanzar así bruscamente. Ah, pero es las dos. No, es parar que parar y avanzar. Cuando estás, por ejemplo, en la ciudad y que estás en el embotellamiento, estás en el tráfico, lo que sea, estar así frenándosela, no, frenándosela, frenando y avanzando así muy, muy bruscamente, no, sí se provoca, primero, pues que contamines más, ¿no? Segundo, que gastes más gasolina. Entonces, sí. Y provocas que el de atrás esté, espérame, güey, no me presiones, güey. ¿Ah? Sí, no, wey. Si así maneja el putinet, sí le damos un coscorrón tos. Yo, o sea, qué, el caso es que tú me quieres pegar. Yo porque yo sí lo estimo, güey. No, que lo estime, wey. Que lo estimemos, no, es una cosa, yo, pero que maneje bien es otra. Coscorrón yo no le doy, güey. ¿Cucurruño? No, no, si, pues si ya no tiene pelo aquí arriba, güey. Pinche coscorrón. En la arena. ¿Te va a doler más? ¿Por qué no eres un agente normal? HDcito. Oye, ya son muchos puntos, pero bueno, el número 9, llevar demasiado peso. Ya ves, ya valió más. A ver, ¿Para qué me subo al carro? Por eso se quemaron los frenos. Los cristalizó. Por eso se me... Ahí está, mira, nada más falta una. ¿A quién llevabas tú cuando se te fue? Ah, de ida. Ah, pues llevaba los grandulones. Pues están bien flacos todos, güey. Ah, no, en ese entonces pues no. Pues armando a señoras, yo creo. No, es que llevaba la cerveza también. No, tepamos una hielera y llevaba tres adolescentes. Pues sí, pero le manuelcito y el verdoladita. No, y no, Junior. Estuvieron bien para esas cabañas de chicharrón con pelos. Hablando de mujeres y traiciones. ¿Qué, güey? ¿Qué? No, pues, es que el chef se va a aventar un tema más. Ah, sí. Dale. Dice: cosa que no sabías sobre las uñas. Las uñas de las manos crecen en promedio de 3.5 milímetros por mes. No, güey. Sí. Dice, mientras que las de los pies, esas son las de las manos, mientras que la de los pies crecen en promedio de 1.6 milímetros por mes. No. 1.6, ¿eh? Pero crece con el agua. No, precisamente. ¿No? ¿Crecen con el agua? O el calcio. Conforme la vida, vamos creciendo. Conforme el tiempo. Conforme el tiempo también. Ya me acuerdo. No, no, pero sí dicen que, por ejemplo, en vacaciones. Con el tiempo, crece más. Te crece más rápido. ¿Por qué? Porque cuando estás relajado, cuando estás más tranquilo, el estrés evita que te crezcan las uñas. ¿Y el 4? Sí. Mira, de hecho aquí dice: al hábito nervioso de comerse las uñas se le llama onicofagia. ¡Ala! ¿Y qué tiene que ver con el punto 8 que dio el verdolaga hace rato? Ahí tiene el monito que estamos viendo aquí, güey. Tiene la camiseta de rayados, güey. Se está comiendo las uñas porque sabe que le están metiendo toda la ñonga. Porque se van a ir a penales. Sí, porque se van a ir a penales. En penales gana Tigres, ¿eh? Veganos, claro. Ey. Dice, las uñas crecen más rápido en verano que en invierno. Ano. Que en invierno, güey. Sí. Pero yo me acuerdo de huerco que ibas a la alberca y, bueno, hasta estos momentos también, vas al mar, vas a la playita y te empieza a crecer más rápido uña. Por eso digo que es cuando estás más así relajado, más tranquilo. Por eso cuando vas a la playa, en tu neceser debes de llevar. No, en tu neceser no puedes, tienes que meterlo a la maleta. El neceser va en la mañeta. El neceser lo carga uno. Una canción, pendejo. No sean niñetas. Los dos. Están niñetas. Julieta. La mañeta, güey. Bueno, dice: la cutícula ayuda a eliminar la humedad y los gérmenes. ¿Cuál es la cutícula? Esta blanca que te echo. A ver, ¿cuál? Síguesela ahí en la cámara. ¿Pero tú hiciste las reglas o no? No. No. Dice, es que hay un pinche pellejillo que le quitas aquí alrededor del... ¿De la cutícula? ¿Te lo quitas? No, hay unas loquitas. Hay un artefacto en punta, en diagonal, de madera, que la arrempujas para adentro. ¿Pero para qué la arrempujas? Pues no sé, pero pues se quitan ese pellejito. Bueno, lo que sí dicen. Está bien para tenerlo, güey. Lo que sí dicen es que la cutícula, este pedacito blanco de la uña que está al final, el que lo tenga más grande es porque es más listo. Nah, me no, no, así dicen. Yo no dije si era cierto o no era cierto. El que la tiene más aquí y el que sale poco es porque la tiene bien grande. Este güey. Pero para adentro. Este güey no la... este güey no la tiene tan grande, no era tan listo, pero la mamá era la directora, güey. Ah. Ahí, güey, güey. ¿Cómo lo tiene eso? Yo le tengo bien grande. ¿La uña? No, la cutícula. No la tengo bien grande. De hecho, tengo doble. No tienes, güey. No tengo. ¡Ah, la más no tengo! Dice no aquí. No tiene, güey. Es niña. Ah, cutícula. Sí. ¿Tú, compi? Pues no sé. Mira. Ahora le puto. No, pues igual así promedio. Mira. Sí, este güey no tiene, mira. Tú no tienes. No tiene, güey. Es ese. Ahí está, güey. No tiene, no tiene. Nomás en ese. Es el que más uso. No tiene, güey. Es el que más usa. Bueno, y por último, las uñas de los hombres. Las uñas de los hombres crecen más rápido que las de las mujeres. Tienes mejores. Esta también crece más. La tenemos más grande. Sí, pues la cutícula. Las mujeres tienen más grande la cutícula. ¿Cuándo vamos a un spa que nos hagan las patitas así? Que nos... Oye, no si nos quieres, yo tengo para venir a grabar, güey. Oye, si quieres, yo tengo las patitas, pero un poco. Pero a un lado. Cochinote. Y si quieres, te cuelgo del. Y qué bueno que no está Pedro, porque si no, la chingada, si nos toma la palabra, güey. Oye. Y aquí en el chat, ya los pocos que quedan, porque llevamos como 5 horas, dice: banda, ya me voy, les encargo que cierren el changarro. Take care. Peter Bath dice: Fernando Esquivia, San Francisco. Ah, que es de San Francisco. De San Francisco, California. Invítanos, San Francisco de Asís. Ah, del Gay Paradise, sí, está allá en San Francisco. Ya me acordé. Fue el que inició todo lo del chilito papá, ¿no? Ah. Debe ser. No sé. Y si no, pues. ¿Era fan tuyo? ¿En serio? Sí. Ay, qué no. Padre que regresaste. Tocayo. Gerardo Rodríguez, la barbacoa del DF es como. Es con tamal y es, sin queso. Es como. ¿Okay? Es como y tamal. Y en torta. Es como tamal y sin queso, güey. Y sin queso, güey. banda, ya llegué. Saludos, dice Eric Baltasar. Pues bienvenido, gracias. Gracias por estar todavía. Ya nos vamos, de hecho, ya queda. ¿Cómo llevamos aquí? Llevamos ya 2 horas. 2 horas de podcast. Bueno, los invitamos a la racita que nos escucha en Nuevo León, o a la gente que le gusta o es aficionado a Tigres y a Rayados. Viene la final entre lo que dicen que son las mejores aficiones de México. Pues ojalá que se mantenga así. Que sea una final en paz, que sea una final que se viva y que se disfrute en la cancha y en familia. Y todos tenemos amigos que son Rayados, que son Tigres, que son americanistas, que son pumistas, ¿o cómo se llama? Sí. Puñetas. Perdón. O sea, es que no sé cómo les dicen a los Pumas, güey. No, aquí les dicen así, pero me sentí como agredido. No, pero, o sea, como que volteaste conmigo. No, soy este güey. Ah, no, okay. Es que le dicen así para los jugadores. Sí, ah, sí, sí. Bueno, por eso volteó el pasillo, güey. Entonces, también, ojete. Vamos, una. Tenemos la fortuna aquí en Monterrey de que se nos dio esta final regia. Que los dos equipos de aquí están jugando, se están disputando la final. Entonces vamos a disfrutarla. Invitamos a toda la racita de todo México a que se sume a esta fiesta. Jolgorio. A este jolgorio, a este festejo. Los equipos mexicanos, digo, los equipos regiomontanos están dando mucho de qué hablar. Eso lo dice nada más la prensa, inclusive en todo México. Y pues ojalá sea un buen partido. Que gane el mejor. Tigres. Y sí, oye. Perdón, y sí, como dice el HD, güey, hay que disfrutarlo también en familia, porque me imagino yo, güey, que como es una final épica, o la primera final que histórica. Se va histórica en este caso, pues lo más seguro es que la familia, tanto de Tigres como de Rayados, van a querer llevar a sus hijos para decir, oye, pues mira, güey, yo te llevé a la primera final y todo el rollo. Entonces va a haber mucho niño, va a haber mucha mujer. Pues pásenla bien, o sea, ¿qué más da, güey? Que veas mejor un buen partido, que lo veas sanamente. Sí, que te eches unos alcoholes, güey, porque pues probablemente lo va a meritar, Pero pues que no se salgan, güey, de lo que es disfrutar un buen partido, de disfrutarlo con la familia, güey. Que no pierdas la cabeza. ¿Eh? Que no pierdas la cabeza. Exactamente. Oye, la afición ya ganó aquí por los dos mira, finalistas, los dos equipos. Los dos equipos están en la final. Eso es lo mejor. Exactamente. Y además, desafortunadamente nada más puede uno quedar campeón. Sí, pero para mí los dos realmente son los campeones. Ya tenemos una final épica, histórica. Nunca se había dado. Esperamos que no sea la última vez. Y yo creo que hay que disfrutarlo como tal. Y que... como espectáculo que es. Exactamente. Ya ganamos, ya ganó la ciudad, ya ganaron la afición. Se van a disputar la final el 1 y el 2 de la tabla general. O sea, ya han venido dando cosas. En este torneo, los dos mejores equipos del fútbol mexicano. Entonces, que sea una final como eso, como los mejores. Semos los mejores. Chingado. Ibas bien, güey. Cerraste mal llamada. Mi querido Lemanuel, un gustazo, bendita, estar aquí con ustedes. Casi cortamos y me voy porque tengo ahorita una cena, güey. Un abrazo a todos, güey, a sus familias, güey. Esperamos juntarnos la próxima semana antes del 13. Y pues, take care. Perro, güey. Que me chicas a Marciño. Respétalo. Banda, como siempre, me despido con una frase, un pensamiento bonito para cerrar este podcast. Si no te gustan los subtítulos, es porque te gusta doblada. Take care, banda. Pues igual, un saludo a toda la raza que estuvo aquí presente, y la que no estuvo presente es porque la HD no lo pudo poner en vivo. Necesidad, no te crees. Pero, sí le cago. Pues saludos a toda la raza. Disfruten este partido, este fútbol, esta final. Disfrútenla como tal, disfrútenla como deporte, como familia. Va a estar a toda madre, güey. Los que tenemos negocios, lo más seguro, güey, que tenemos vendimia, güey, no va a haber ni un alma en la gente, en la calle, güey. Ni un alma en la gente, güey. Pero bueno, todo sea por un buen partido, por una final histórica. Y pues, como dice el HD, güey, que gane el mejor. Los mejores están en la final. Y los peores están al último. Como los Pumas. Pero dicen que ya van a venir con todo, como el Cruz Azul. Sí, bueno. Saludos a toda la raza y nos vemos probablemente la próxima semana. Va. Sí. Va. Take care, banda. HD, fállate. Esférate. Perdón. Esférate. No, todavía no. Nos vamos. Bueno, gracias a toda la racita. Gracias por descargarnos. Gracias por escucharnos, por vernos, lo que se pueda ver. Gracias por ser parte de esta comunidad chicharronera. Los esperamos en el próximo episodio. Esperemos que sea la próxima semana. Sí. O cuando sea. Y gracias, Verdolaga, Lemanuel. Síganse en las redes sociales, al chef, un servidor. Y hasta el próximo episodio. Ok. Sí. Aquí ya acabo el internet. Muchas gracias a todos. Es que está anulado. Y ahí viene frío. No me desestibilicen. Que viene un frente frío. Y por atrás también. Que no se me desestibilicen.